infiltrator for show. What all I see is all I see. But still you want it. Stop. You can't believe what you believe. Hell, the disco infiltrator will leave. Oh, stupid thing. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio. Una noche que tenemos cositas sobre PlayStation 3 sobre todo, pero antes presentamos a los miembros del programa. A mi derecha, Chache, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muy buenas noches, Edu. Adelanto. Ya. Bueno, en cabina tenemos al señor Xavi. Y, hola, señor Xavi. Y por supuesto... Hola. ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡Ha intervenido! ¡Hola, Xavi! ¿Qué tal? Di algo. Bien. Bien, bien, bien. ¿Desde cuándo no hablaba este hombre? Desde nunca. Desde nunca. Aquí tenemos a Fan, también, que está en la mesa hoy. Buenas noches. Y tenemos un espectador, el Abel. ¿Qué pasa, Abel? Buenas noches a todos. ¡Hala! Se escucha como de fondo. Como de eco. Habla otra vez. Hola. Buenas noches a todos. Como de eco, como de eco. Otra vez, pero bueno. Es la voz del Abel, que es muy profunda. Y el Chocobo, que nos lo olvidábamos. Chocobillo, ¿cómo estás? Me alegro. ¿Y tú qué, perrito? Guaracu. Guaracu. ¿Qué imitas? Chocobo. Ya. ¡Chocobo! ¿Por qué imitas Guaracu? A Chocobo? Toma. Guaracu. Toma, purito. Gracias. Cada vez habla mejor, cada vez habla mejor el perro. Oye, que yo hablo bien, ¿eh? siempre he hablado bien, pero siempre con la coña esa de que hablo mal, pues hablo mal, pero hoy puedo hablar bien. ¿Pero por qué está hablando tanto? Pero esto es exagerado. Bueno, en fin, da igual, patrocinadores, sectorn.net, fantasemundo.com, ojtimes.com, nkplayers.net, argadefighters.com. Y nuestro teléfono 935805251 y nuestro email arcadiagamers@arcadiagamers.com. Nuestra página web www.arcadiagamers.com, donde podréis descargar los programas antiguos. Hasta ahora. las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bienvenidos a Arcadia Gamers, que hemos empezado un poco con prisa, pero es que de manera no conseguimos pillar la final, la canción al final y conseguir acabarla. Vale, vale. Es una fricada, pero es lo muy que fricada, hay. Sí, fricada, sí, sí, sí, pero claro, uno se mata a hacer esto para que salga, ¿no? Y no sale. Pero es normal. No, no puedo, no puedo. Se me va el tiempo. Bueno, en fin, tenemos una nueva propuesta, Chatse. ¿Propuesta? Propuesta, propuesta. ¿Qué propuesta, eh? La de la monedita. ¿En serio? Sí, ¿no? Ah, tú ahora decides que sí que lo hacemos. Sí, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Explícala. ¿Te parece bien, Edu? Sí. ¿Me parece bien a mí, chaches? Sí, me parece bien. Vale. Como hemos notado que nuestro vocabulario a veces es un poco palabroteril. ¿Palabroteril? Sí, ¿te sí. ¿Te gusta la palabra? Mucho. Pues hemos colocado un bote. Sí. En el medio de la mesa. Sí. Con... sin nada, vacío, para que cada vez que alguien diga una palabrota se le escape una palabrota. Veo, no es lo mismo un joder, que no sé qué, no sé cuánto, que un HP. Sí, por ejemplo, un giant crab. Pues, ala. ¿Qué haces con todos los billetes ahí en la mesa? Yo saco 125 euros por si las moscas. Así era por cambio al banco, ¿no? Para tener... sí. Vale, pues entonces cada vez que... 150 brazos por mi parte en la mesa. Yo no sé cuántos tendrá Edu porque es el que más palabrotas dice. Oh, eres tú el que más Se demostró la semana pasada. La semana pasada fue un desfase. ¿Con el Smash Bros? Lo reconozco, me pasé un huevo. Siempre es. Me pasé no, eso no es una palabrota. ¿El qué? Pasarme un huevo no es una palabrota. No seamos ya tiquismi. ¿Cuántos euros de esos billetes van a acabar en el bote? 200. Solo hay 150, o sea... No. Encima de la te voy a decir una cosa. ¿Los personajes entran también? Sí. Sí, sí, sí, sí. Pan, me das dinero. Déjame que no tengo suelto. Ay. Bueno, a ver, vamos a ponernos serios. Hoy vamos a hablar bastante sobre el lanzamiento de PlayStation 3 en Japón. Antes de ponernos serios, ¿cuánto dinero en el bote? ¿50 céntimos? ¿Un euro? 50 céntimos, no algo más. Vale. Yo empezaría abajo porque os conozco. Sí. ¿Y después qué hacemos? ¿Una cenita o...? Bueno, no sé, ya se verá. Podríamos pagar una camiseta del programa. ¡Oh! ¡Sí! ¡Para nuestra audiencia! ¡Sí! ¡Ay, qué mal ha quedado esto! Sí. Pero sí, cuando llenemos 10 euros de palabrotas, regalaremos una camiseta. Efectivamente. ¿Qué te parece, Luchan? A mí bien. Lo cual no quiere decir que tengamos una camiseta ahora mismo para regalar. No, empieza ahora. Empieza ahora. Empieza ahora. Pero vosotros tranquilos, que cada semana regalaremos 3 camisetas. Sí, nos da, prácticamente. Bueno, después de 2 semanas así un poco locas, con el especial de música de relleno. Locas. Y con el especial del salón del manga. Pues hoy volvemos ya a lo de siempre, ¿no? A nuestras noticias, que es nuestro terreno donde nos sabemos mujer. Nos sabemos mover mejor, ¿no? Mujer mejor. Con las risas y sí. Tal. Pues PlayStation 3 va a ser importante hoy. Y va a ser importante también todas las noticias importantes de las últimas 2 semanas, que son muchas y muy importantes. Todas importantes, ¿verdad? Sí, porque si son importantes, son importantes. Eso claro. Está más claro que el agua. Eso, y por repetición de palabras no echamos dinero, ¿no? Deberíamos, ¿sí? Amigo, deberíamos. De acuerdo. Pues lo dicho... Son tenemos un juego para analizar. Un juego que, más que juego, es... Casi van los 50 céntimos ya al bote. Se lo ha pensado. Vaya. No, es Pro Evolution Soccer 6, que es la decepción mayúscula de la Xbox 360 por detrás de ese catastrófico Perfect Dark Zero. Excepto en el live. Pero tanto. Tanto, amigo, tanto. Y en el retroanálisis, pues haremos un recuerdo a aquella joya de Super Nintendo llamada Zelda Link to the Past. Que es un juego que es la... la leche. ¡Uy! Sí, claro. ¡Uy! ¿Qué esperabas ya que dijera? ¿Qué esperabas? Pues algo, a ver, pero una cosa que no hemos pensado. ¿Y si los personajes se niegan a pagar? A puñetazo. Porque yo dudo mucho que... exagerado. Yo dudo mucho que personajes de la talla del Book o del Cell digan palabrotas y pon 50 céntimos, porque no lo van a hacer. Y dile tú al Cell que ponga 50 céntimos en el bote. Ya, ya, porque... lo saca, el Cell hace los creo y hace... Sí, sí, sí. Eso saca, pega un... eso sí quiere. Pega un chasquido en... ¿Qué dices? Mierda, está aquí. Joder, chachelen, es que lo... ¡Mierda! No, no. Un euro. Mierda no es palabrota. No, yo creo que... no, sí, vale. Sí que entra como palabrota. Sería 50 céntimos. Es que no tengo una moneda, tengo billetes. Oye, que no estamos pendientes del Cell. ¿Cell? Te hemos visto esta semana, Cell. ¿Ah, sí? Han salido imágenes del chip Cell. Sí, bueno... de muchos chipsel. En realidad, como han salido todos clones... Xavi, ¿podrías ir a por mi cartera? ¿Qué estás diciendo? Nada, nada. ¿Qué ibas a decir ya? ¿Eh? Mi mochila verde. Gracias. No, nada. ¿La cartera? Sí. ¿Me ibas a insultar? No, no, no. ¿Me ibas a insultar? No, no, no, no. Ah. Ah. ¿Qué? Ah. No, no. ¿Qué? ¿Tú qué miras así? Yo miro el Xavi que ha ido por la cartera. No, no, por favor, Cel. Al chache un poco, pegar un poco al chache. Que no me pegue. ¡Ay! ¡Ay! Joder, ten cuidado. ¿Por qué? Porque sí. O sea, a mí me... ¡Hola, hola, Buk! Bueno. Madre mía. ¿Qué pasa, Buk? El chiste no lo miro, que estoy enfadado con él de siempre. ¿Y eso? Siempre me ha caído mal. En realidad siempre se ha querido meter dentro de mí para provocar errores. Ya, ya, ya. ¿Y bueno. Ya está, no te estás muy de listo. ¿Lo has conseguido, Buk? ¿El qué? ¿Meterte? No. Bueno, más o menos sí. No puedo. Porque han habido unos poquitos bugs en la PlayStation 3. Pero ya no es culpa. Han habido unos poquitos. Pero ya no es culpa mía. Bueno, quizás es culpa del bug. Mi primo Buggy. ¿Buggy? Sí. ¿Y qué tal el Buggy? Está en hacer en el cel. Uh-huh. Pero una cosa, que yo no pienso por el dinero, por las palabrotas. No pienso por el duro. ¿Y eso? Claro, como es un... hombre, pero podéis colaborar. Al fin y al cabo es para la audiencia, hombre. Yo nunca diré palabrotas. Hombre. Mi diccionario no me permite. Pero, hombre, pero eso no es verdad del todo, Cel. Has dicho palabrotas. No. ¿No? No. A ver si esto suena como dinero. ¿Es dinero? Yo creo que sí, ¿no? Es dinero. A ver, a ver. Son mis... vale, vale. Pues estos son mis 50 céntimos para todo el programa. Estampado contra la pared. Bueno, Cel. ¿Te vas ya? Que sí. Queremos empezar el programa después de 12 minutos absurdos. ¿Y vale, tu Book? Me voy. ¡También! ¡Me voy con el chicel! Pero no volváis a insultar a nadie. No, no, no, o tranquilo. Si no, volarán cabezas. Tengo una noticia sobre Phil Harrison que te va a encantar, Cel. Oh. Payaso. Vale, gracias. Pues ya está, ya se han marchado los dos personajes. Y vamos a empezar ya por fin con las noticias de PlayStation 3. Madre mía. En fin, como sabéis, el otro día salió PlayStation 3 en Japón. Ha sido un éxito rotundo, total, como bien podíamos imaginar. Sí, lo cual no era difícil, no, no era difícil. Realmente no. Con la cantidad de consolas que tenían, no era difícil que fuera un éxito total. 100.000 consolas. Era fácil que se agotara. 100.000 consolas han salido, en fin, bueno, ya hemos comentado hasta la saciedad que era escaso. Pero bueno, entre colas desde la mañana del día anterior de la gente, pues colas de 1.000 y 2.000 personas ahí han podido conseguir los que tenían su cupón, o bien su reserva o una posición en la línea de espera, como en el rollo maratón. Sí, sí. Con la cola inmensa de toda la vida. Sí, sí, se hizo hasta sorteos y todo, en algunas tiendas de aquí, va. Sí. O sea, a mí me gustaría vivir la experiencia esa de... guay, a mí también. ¿Qué más o menos? Ridge Racer. Que casualmente el Ridge Racer es el juego más vendido de PlayStation 3. Es cutre. Sí, 30.000 unidades ha vendido, ni más ni menos. 30.000 unidades, está bien. Sí, sí, sí, sí, para sí, un Ridge Racer está jodidamente bien. Joder, es flipante. No, no, no, Edu. No, no, no, no. ¿Dónde está? Toma. 50 centimitos. A ver. ¿Podrías, Abel? Ya que estás aquí hoy, ¿podrías coger una hoja y hacer una lista con todas las palabrotas? Poniendo un palito al lado de la persona. Vole, vole. Un boli. El caso va del curro. Toma. Vale, aquí tenemos a una persona que se va a encargar de eso, contar. Vamos, vamos, uno. No nos vamos a mentir, no tenemos suelto. Hazlo, o sea, a lo largo, Abel. Yo no soy un, yo no soy aquí una máquina traga perras y no tengo dinero suelto. Y yo tengo 150 euros en billetes. En fin, lo que sí que es verdad es que gracias a que ya ha salido PlayStation 3, podemos saber muchísimas cosas más de ella. Muchísimos más detalles sobre PlayStation 3. Sí, por ejemplo, se han hecho muchísimas pruebas desde algunas páginas web especialistas en videojuegos, como IGN o PlayFriends, entre muchas otras, y se han descubierto grandes cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, la cifra de 380 vatios que consumía PlayStation 3, convirtiendo a PlayStation 3 no en una consola, sino en una central nuclear, se ha desmentido y trabaja a 190 vatios. Pero esos 380 vatios que tiene no se descarta que se usen en un futuro. Attack its weak point for massive damage. Exactamente. Entonces, PlayStation 3 es silenciosa. No se ha hecho como la 360, que tampoco lo ve tan ruidosa la 360. La gente, ¿no?, se queja mucho por quejar. Sí, silenciosa. Hace un poco de ruido. Es el ventilador, ¿qué quieres? Ya. Y la PlayStation, a ver, la 360, francamente, no hace tanto ruido. Pero la PlayStation 3 hace menos ruido que la 360. Luego también dicen que los auriculares y micrófonos Bluetooth de cualquier marca funcionan perfectamente. Y que la cámara, la 8 y de la PS3 y de la PS2 son totalmente compatibles en la consola. Todos los juegos son totalmente compatibles a 720p o 1080p. Y la consola no soportará más de 7 pads. Luego se han hecho comparaciones también de tamaño y decir que la PlayStation 3 no es tan grande como parece. La verdad es que la PlayStation 3 comparado con la 360 es más grande, pero no mucho más tampoco. Sí. Se han visto imágenes ya de poniendo una encima de la otra y tampoco es tan exagerado como nos lo pintaban. Un par de centímetros. Quizá. Sí, pero vamos, que yo cuando la vi allí en el Art Futura, esa maqueta maravillosa, no parecía tan pequeña, ¿sabes lo que quiere decir? Entonces, más cosas que se saben. Que los... reproduce todos los, absolutamente todos y cada uno de los formatos. Todos los formatos conocidos los reproduce. De música, de DVDs. Sí, excepto HD de DVDs, por claro, supuesto. Competencia. Vale, entonces, otra cosa que se sabe es que los juegos retrocompatibles, los de PlayStation 1 y PlayStation 2, son totalmente compatibles. No pasa como la Xbox 360. Pero, al contrario que la consola, tienen protección regional. Es decir, si tu PlayStation 3 es PAL, no podrás reproducir ese fantástico Castlevania NTSC que tienes. ¿Sabes? No se sabe por qué ha pasado esto, pero es así. Bueno. ¿Sabes? Las consolas solo reproducen juegos retrocompatibles. Que sean de PS3, ¿no? No, de la región. Vale, de la región. De la región de la consola. ¿Sabes? Una cosa un poco rara, francamente. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, hablando de retrocompatibilidad, pasamos a la siguiente noticia. ¿Has comentado lo de los discos duros? Ah, no, perdón. Los discos duros, se ve que sin tener que anular la garantía de la consola, se puede extraer el disco duro que tiene la consola de 20 GB y pasar incluso a discos duros de 150, 250 o incluso 750 GB. Siempre que sea 2,5 pulgadas SATA, que sí, es una marca, ¿no? Sí. No, es un tipo de modelo. Bueno, pues eso... La verdad es que es un puntazo por parte de Sony, porque los discos duros de Microsoft, 100 euros, 20 GB es caro. ¿Vale? Que también es verdad que nos viene de Sony, ¿vale? Una empresa que al año 2006 nos está vendiendo a 20 euros una memoria de 8 megas. Dicho sea de paso, ¿no? Entonces pasamos a los primeros fallos de PlayStation 3 que comentábamos antes con el chip Dell. Los retrocompatibles. Pues efectivamente hay juegos que eran fallos, como por ejemplo Gran Turismo 4 o Devil May Cry. Sí, que tampoco son fallos tan serios. No, realmente no. O sea, que se pueden arreglar con una nueva... Sí, con algún parche o actualización. Weapon change. Sí, Devil May Cry cambiaba de arma. Efectivamente. Ya lo había. Y bueno, hay otros juegos, por ejemplo, que el multitap no funciona, como el Tekken Tag o... Hasta llegar a 200. Sí, 200 juegos con fallos. Con fallos. Digamos, son muchos. Yo no había leído esta parte de la noticia. 200 juegos. Hombre, sí, pero también es un catálogo muy, muy grande. Hombre, francamente. Si funcionan todos, realmente. Hombre, francamente, prefiero esto a lo que está haciendo la 360. francamente. Sí, porque en un principio todos son compatibles, ¿no? ¿Dónde? ¿En la 360? En la PlayStation, de PlayStation 2 a 3. Exacto. En la 360 empezaron a sacar listas. Sí, sí, sí. Listas a cada cual más absurda. Y ahora se han dejado de salir listas. O sea, que ya se quedará con esos juegos. En teoría sí, bueno, ya dimos la noticia hace tiempo de que la propia Microsoft hizo declaraciones diciendo que ellos ya habían dado más de lo que habían prometido. Te cagas. Te feo. Caes. Sí, feísimo. Feo. Sí, fan, perdona. Que se han hartado de hacer versiones para la 360 de la Xbox normal. Sí, pero es que se han dejado juegazos. Claro. Juegazos. Shenmue 2 no está. Outrun 2 no está. ¿Sabes? Una gran pena. Joder. Yo no sé de dónde han sacado sus propias listas para hacer esto. Ventas, básicamente. El juego de Barbie supongo que venderá más que el de Shenmue 2. No lo sé, no lo sé. Si ellos dicen que sí, pues es que sí. Son americanos. Ya. Pero es que el juego de Outrun se jugaba online. Sí, se jugaba y mucho. Y sobre todo japoneses, ¿eh? Sobre todo japoneses. ¿En Japón no estaba? ¿El qué? ¿El Outrun 2? ¿Compatible? No, son los mismos. En Japón era diferente, ¿no? Sí, cierto. Pero no está en Japón. Vale, entonces pasamos a la siguiente. Pero es que sí, esto, perdón. Esto puede que no, o sea, todavía es que nos queda tanto tiempo para verlo y puede que aún más. ¿El qué? ¿La PlayStation 3? Sí, porque a lo mejor esto, cuando se niegan a confirmar que va a salir en marzo. Esto viene a unas declaraciones que hizo nuestro amigo El Calvo, dadme 50 céntimos, por favor. El calvo de mierda. 50 céntimos. Nuestro amigo el calvo, que ahora no recuerdo cómo se llama, el Phil Harrison, de Sony Computer Entertainment Worldwide, ha dicho que, bueno, casi poniéndole una navaja en el cuello, le han dicho que asegurara que el lanzamiento de marzo era real. Y ha intentado obviar esa... Ha intentado no confirmarlo. Me hago el loco. Exactamente. Y nos ha venido a decir, ni más ni menos, que estos lanzamientos no se sabe lo que puede pasar. Que puede pasar cualquier cosa en el último momento. Así que mientras no sabemos exactamente cuándo va a salir la consola aquí, en Taiwán y en Hong Kong, eso sí, ¿eh? Allí y encima, sí. Barata de precio, estupendo, vamos, bien. Maravilloso, gracias, Phil. Vosotros, bien, Hong Kong y Taiwán tenerlas, que Europa, Europa puede esperar. Sí, una cosa, perdonad, antes de pasar ya a lo de Hong Kong y Taiwán, me gustaría anunciar un poco los datos de ventas que ha tenido finalmente la consola allí en Japón, la PlayStation 3, y han sido ni más ni menos que 88.400 unidades vendidas. No han sido 100.000, han sido 88.400. ¿Y las 12.600? A saber, son las oficiales. Más o menos, por ahí están, ¿no? Sí. Luego también se dice, lo que he dicho yo antes, vamos, que Rip Racer 7, Mobile Suit Gundam, son los juegos, y Mobile Suit Gundam, perdón, son los juegos más vendidos de la consola de momento, con 30.000 unidades aproximadamente cada uno. Y luego Resistance Fall of Man, el juego este que tuvimos en el futuro, o no, tuvo una gran aceptación dentro del mercado japonés, que sabemos que es muy reacio a aceptar cosas occidentales. ¡Qué cancionaza, por Dios! ¿Quién la ha puesto? Es mi CD. ¡Ole! Ya tocaba, tío, poner esta canción. Es verdad, ¿no? Sí, es que es muy buena, chacho, es muy buena. Es... ¡Qué buena es esta canción! Ya salta. Ya, pero es que esta canción es como buenísima. Se nota que era poco para el Twilight. Mira, sí, mira, muy poco. Está excitado. Está espitoso, pero anda que yo con el Gears of War... ¡Total, pa' qué! ¡Oh! Si no voy a tener mi Wii. Sí, la tendrás, chacho, ya lo verás como sí. Sí. Pasamos a la siguiente. 8 Wii en Valladolid. Después hablamos. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que ya hemos pasado de las noticias de PlayStation 3 para hablar de la lista de lanzamientos oficial de Wii en España. ¡Wii! Bien, pues la verdad es que nos encontramos con un lanzamiento que hace tiritar al de PlayStation 3 o al de Xbox 360 hace un mes, porque la verdad es que es un lanzamiento muy decente, muy decente. Donde yo solo veo dos. Yo veo más de dos. Yo veo dos. Dime qué dos. Obviamente, Zelda. Sí. Y el Red Steel. Y el Call of Duty 3, tío. Efectivamente. El Call of Duty 3 después de verlo en 360. Ya. Pero bueno, es jugabilidad lo que queremos. Entonces el noto cierta ironía en tus palabras, Tony. ¿Por qué lo dices? No, eso de la jugabilidad. No hay ironía, Yo quiero avisar de Wii Play, no por el juego, sino por lo que viene dentro del juego. Se va a vender bastante. Seguro. O sea, te viene, te cobran a 60 euros el mando con el juego. Está el juego, que ya veremos cómo es el juego. Pero bueno, mando. Casi todo el mundo normalmente acaba comprándose dos mandos. Un mando 60 euros. Maravilloso. Me parece un precio genial. Un mando, sea lo que sea. Mándalo, claro. No valdrá 60 euros. 30 y 30. 40 el Wiimote y 20 el Nunchaku. 60 euros los dos. O sea, a un precio realmente escandaloso, claro, claro. Bueno, es lo único que tiene la consola, al fin y al cabo. Sí, pero 60 euros cada mando es un poco excesivo. Bueno, mis juegos. Yo veo por aquí el Legend of Zelda Twilight Princess. Veo por aquí el Call of Duty 3, por supuesto. Un juego que a mí me gusta bastante, pero todavía no lo he jugado, por lo que he visto. Marvel Ultimate Alliance. Luego también tenemos el Far Cry Vengeance. Y quizás yo pondría el Splinter Cell Double Agent. Que está el Super Monkey Ball, ¿eh? Oh, sí, ¿eh? Vamos a olvidar del Monkey Ball, ¿eh? Qué juegazo el del macaco. El macaco en la bola. El de Toa, sí. Ahí dando vueltas, ahí. ¡Hala! ¡No! Sí. Comentarios. No. Ha sido un insulto racista. Ha sido un comentario racista. ¡Hala, no era mi intención! ¡Ay, venga, va! Lo has dicho. Oh, qué venga, ¿cuántas rayitas? A ver, recuento de la clasificación. Acerca del micro A. Chache 0, Edu 1 y Tony 3. ¿Qué pasa? Nada. Llevas un euro y medio, 50 céntimos, 2 euros, señores. Solo quedan 8 para la primera camiseta del programa. Puede que hoy mismo la regalemos. Llamen al 935805251. El primero que llame se lleva la primera camiseta hecha por las tonterías y las palabrotas. Que digamos aquí. Sí. No va en coña, ¿eh? No. ¿Sí o no? No va en coña, ¿no? No. No va en coña. ¿No? No. Vale. Pues a llamar. El primero que llame tiene una camiseta. Venga. A costa de las palabrotas del Tony. Sí. Y del Edu. Bueno, pues pasamos. Bueno, que no hemos dicho los juegos al final. Estamos aquí divagando. Bueno, pues tenemos Zelda, tenemos Wii Play, tenemos Call of Duty 3, Marvel Ultimate Alliance. Todo esto sale el 9 de diciembre, ¿eh? Madden NFL, un juegazo. Need for Speed Carbon, Name. Happy Feet de Midway. Rampage. ¿Te cagas? Rampage. ¿Te cagas? Con el jueguillo que va a salir. Ya iba a apuntar otra palabrota. Eso no es una palabrota. Mira cómo está. Con el jueguillo. ¿Qué? Con el jueguillo. ¿Qué jueguillo? Que iba a salir, has dicho. Un juegazo que te cagas, el Rampage. Ah, vale. De hecho, nada. Un juegazo que te cagas tampoco. Bueno, Super Monkey, juegazo, nada. Vale, o sea, era totalmente ignorante. Vale, Super Monkey, pero bueno, tú tranquilo, Edu, que el mando de Wii solucionará el juego. Sí. Super Monkey Ball, Banana Blitz, Gold Pinball de System 3, Super Fruit Fall de System 3 también, Pizza Cars, el juego de Cars, SpongeBob, que viene a ser el Bob Esponja. Bien. Blazing Angels, Squadrons of World War 2. Están todas partes el Bob Esponja este. El amigo Far Cry, el GT Pro Series, el Monster 4x4 World Circuit, los tres de Ubisoft y el Blazing Angels también. Open Season, Rayman Rabbids, Red Steel, Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent, Leo Devor Wolf de System 3, Impossible Mission, Tennis Master. Y ya está, un gran lanzamiento de la consola, sobre todo gracias a los juegos de Ubisoft. Que Ubisoft se está mojando mucho. La mitad, pero es que Ubisoft se está mojando muchísimo con esta consola. Sí. Lo que yo no sabía es que salió una versión de Splinter Cell. Lo que yo no sabía es que ahora a Mulinex le interesará la consola. Sube el volumen, Xavi. ¿Qué pasa? Ya. Pasamos de noticias. ¿Qué dices? Pasamos de noticia, saltando. ¿Tenemos una llamada? La primera camiseta. Vaya, como damos camisetas, pues la gente ya llama, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Alberto. Hombre, Alberto. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto? Venías por la camiseta, ¿no? No, vengo como vosotros no podéis decir palabrotas, pues para desahogarme yo. Vale. Que tú también pones pasta, ¿eh? Que te tengo en el live, o sea, tú no te escapas. Bueno, pues... ¡Qué bomba! Es que estoy muy rabioso por el lanzamiento de Play 3. ¿Rabioso? ¿Y quién no, amigo? estoy muy... Cada vez me da más ganas de coger la cabeza del Phil Harrison y cagarle encima, de verdad. Phil Harrison, es que con esa calva yo creo que le debes cagar. Tony, contrólate. Le resbala el cagarro, ¿sabes? Y luego el tipo nos viene diciendo que todavía no es seguro que salga en marzo aquí, aún encima. ¿Verdad? Es que tiene tela. Phil Harrison, ay, Dios mío. Ay. No, y es que lo mejor es que este tío no tiene ni idea. Me he ahorrado la palabra por P. Ni idea de videojuegos. Este tío insinuó que los gráficos 3D los creó Sony y que Nintendo se copió. Claro. Impresionante. Unas declaraciones ya que apaga y vámonos. Sega nunca estuvo en el aire. Nunca no estuvo. Para Phil Harrison. Que va, y el Star Fox fue pura fantasía. Claro. A saco. Pues bueno, Alberto, no está ninguna bomba informativa como sueles traer. Bueno, no, de momento vale. No tengo. Tengo algunas así dubitativas, pero yo lo que lo digo lo suelo decir firmando ya. Alberto, ¿qué noticias le hay? ¿Qué noticias? ¿Qué nota le pones al Pro Evolution Soccer 6 de la 360? ¿De cuánto? De 10. De 0 a 10, ¿no? Sí. Venga, va, mójate. 4. Bien. Se acerca nuestra 4. nota. 4. Tú quédate por ahí, que ya verás el análisis que vamos a hacer de Pro Evolution Soccer 6, que nos vamos a quedar, pero a gusto. Igual que tú te quedas con el Phil Harrison y su calva resbaladiza, más o menos con Konami, con el fútbol de oro. Sí, fútbol de oro. No sé dónde ve esta gente el fútbol, macho, porque yo no veo ese fútbol ahí. Ay. Es raro. En fin, Alberto, muchísimas gracias por tu llamada y que ya tienes una camiseta asegurada. No, si te controlas. Si me controlas, va a tenerla asegurada, ya te lo digo. Con el Pro ya verás tú. Bueno, venga, un abrazo a todos, venga. Venga, Alberto, gracias. Hasta luego. Adiós. Estábamos hablando de ese desgraciado de Molinex. No, por favor, he dicho desgraciado. Desgraciado no, Edu. Oye, Edu, ¿estás rabiando? ¿Está rabiando? ¿Sabes? A cualquier cosa está... Ahora, ¿le vas a poner una al Leon por decir Luis? Se voy ganando. Pero antes... Se va ganando el chache. Pero bueno, antes hemos contado una, tuya y una mía, que tampoco era... Ya. Que de... Y la última mía también ha sido un poco polémica. Va, venga, va. Que ahora Molinex le gusta a Wii, que antes echaba pestes y ahora le encanta, ¿eh? No era Molinex, era el tío del Katamari Damacy, entre otros. Ah, es verdad. Bueno, sí, el Molinex, que diga lo que quiera. Dice que le encantaría jugar a él. Como a todos. Como a todos. Y que... Tony. Y que es un reto. Que para él es un reto. Sí, sí. Ya que el mayor cambio que puedes hacer en la vida de un diseñador es cambiar el mando. Ajá. Ya. ¿Y plantaremos una bellota y saldrá un árbol o eso no dice nada? No dice nada más realmente. Genial. Molinex, en estado puro. Que le dé la sangría, que eso sí que le da bien. Como saque, el Kister 06. Como saque un Fable Wii. Fable Wii. Oh, Dios mío. Ahí controlando la espada y plantando semillas con el mando. Vaya prostituta que agarro. ¿Qué? Te he visto con una cara de... Por no decir un taco. Ya. Lo he dicho bien. Es correcto. Sí. Una prostituta es una mujer que se dedica al negocio del sexo. ¿Sabes? O sea, no... Sí. Bien. Yo no he dicho nada. Bien. Hola. ¿Qué discutís? Yo qué sé. De cagarros y prostitutas. Ridge Racer. Ya que me faltaba el Cacirai aquí. Yeah. Bueno, chache. Eso también tendría. Cacirai tendría que poner moneda también. Vaya, que te vas a quedar a gusto, ¿eh? Es que se me revuelven las tripas solo de esta noticia. Venga, díselo al Xavi, dile, baja el volumen, Xavi. ¿Sí? Sí, ¿no? Estás cabreado. Estás muy cabreado. Estoy muy cabreado. ¡Baja el volumen! ¿Lo ves? Uy, qué rápido. Joder. Esto es rollo Cell. A ver, no puede ser que ahora Nintendo dedique 200 millones de dólares para publicitar a Wii. Oye, ¿por qué te has separado del micro? ¿Eh? ¿Por qué te has separado del micro? No, nada, estoy aquí. Se ha puesto más cómodo. Claro. Ah, vale. Estupendo. Porque ahora es tu momento monólogo, chache. De, estoy muy cabreado con Nintendo. Pero voy a comprar la Wii en el lanzamiento. Pero no. Pero nos gusta lo que hacemos. Venga, abajo. Porque en sector. Bueno, pues me parece fatal esto. Fatal. Pero ayudadme, decime ¿por qué? ¿Por qué? Chache, fatal. ¿Te mal? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que 64 y GameCube no eran dignas de tener una gran campaña de publicidad o qué? Qué mal es Nintendo. Sí. Ahora que lo ven todo bonito y un camino de rosas, ¿eh? Porque claro, como lo que importa es la jugabilidad. Sí, no lo gráfico. Abrir el mercado. Sí. Que juegue a la DS y a la... Ya la... Más que abrirlo, dilatar el mercado. Dilatar el... Sí, con el Wii. Palabra más... ¡Ah! ¿Qué hace? Yo no digo nada. Dilatar ya. Vosotros pensad lo que queráis, yo lo digo y... Aquí cada uno se lo toma como quiere. Ese gesto. ¡Cuñado, cállate! A ver... ¿Os acordáis de la época de 64 sí, y de GameCube? ¿Dónde claro. estaba la campaña de publicidad de estas consolas? Yo la primera publicidad que vi de GameCube fue cuando bajó a 100 euros. Sí, yo también. En serio, que hubo un montón increíble. De publicidad. Yo de la época de 64 recuerdo unos vagos... Anuncios... Yo me acuerdo del Smash Bros. El del Smash Bros. Impresionante. El del Smash... Pero no, yo me refiero ya solo a publicidad de la consola en sí. De juegos, mira, tampoco, ¿eh? Poquísimo, pero vamos, de la Pokémon, consola sí. Me acuerdo del anuncio de 64. El Ocarina of Time. Me acuerdo del anuncio de Ocarina. Sí, pero ya de la consola en sí me acuerdo de un partido Barça-Madrid con las... ¿Cómo se llama lo del...? Las pancartas o... Bueno, sí, las la publicidad. La publicidad estática. Sí, sí. Bueno, no era estática entonces, porque ya. Estamos hablando del año 96, pero vamos. Oye, me acuerdo que... Me acuerdo que... de publicidad 64 ahí. Me acuerdo de publicidad en la tele, anuncios cortos, anuncios... penosos comparados con lo que podía tener Sony. Eso, Nintendo 64. GameCube. Peor todavía. Peor me lo pones. Yo de los GameCube anuncios me acuerdo de cuando Alcampo tuvo aquel fallo de imprenta, que fue la mayor publicidad que ha tenido Nintendo, encima gratuita. No sé eso qué es. Alcampo tuvo un fallo de imprenta en sus folletos, uh-huh. y ponía que la GameCube valía 50 euros cuando aún valía 100. Y la gente fue ahí... ¡Mía! Vale. Genial. Sí, es que es... Genial. Por culpa del Alcampo lo que hace, ¿eh? Nintendo. ¿Vosotros os acordáis de algún anuncio de 64 de GameCube? No. Yo lo de juegos. ¿En la tele? El del Zelda, de Smash Bros, pero... No, de la consola. ¿De la consola? Estoy siempre de la consola. No. Franco, había uno que se llama... Y ya acordándome de los anuncios en sí de la consola, los comparo con los anuncios que había de Play o de Play 2... O de Super Nintendo, ¿eh? Y eran, el cerebro de la bestia. Eran penosos. Ya. O sea, es que no era para anunciar algo, una innovación tecnológica. Es que parecía, vamos, estás por casa eso. Sí. Y el logo al final. Ya está. Y veía los anuncios de Play y eran tope de currados. Que sí. acaba el anuncio y dices, qué guay. Vaya. Quiero una PS2. Pero ves el de GameCube y ves el logo ese. Desafortunado logo. Sí, porque sí, es un logo sí. desafortunado. Pero ahora con Wii, todos son, como se dice aquí en Cataluña, flos y violas. Oh, sí. Todo es bonito, todo es aquí que gastarse el mayor dinero, porque como hay que hacer competencia con el lanzamiento de PlayStation 3 y la que ya está en el mercado, que es la 360, y la tele es tan importante. Soy el software. Y Wii es esto, y sale un tío, nunca se ven juegos. No. Porque siempre veremos al tío... En el sofá. Siempre veremos al mongol haciendo así. Y siempre habrá gente que asegure que lo ha visto. En el anuncio americano, this is Wii. Esto es Wii. Oh, qué bonito. Sí. Y una pantalla ahí en Touch is good. En el... Pero eso es bueno. Eso es buenísimo. En el centro de Nueva York hay una pancarta gigante, this is Wii. Uh-huh. Oh, 200 millones. Toma. 200 millonazos de euros. Pam. De dólares, perdón. Impresionante. ¿Será que el sofá vale mucho? Ya puedes subir la música. Seguro, o sea, esto tampoco era. No, pero como estamos cabreados. No, con los golpes. Estoy cabreado porque. Estás cabreado, chaval. Me toca la moral. ¿Qué pasaría si la campaña de publicidad hubiera sido la de 64, la de GameCube, hubiera sido así? Que la 64 tendría los mejores gráficos. ¡No! Sí. ¿Qué? Es que la publicidad. Un trozo de mesa que te acabas de cargar. Un trozo de mesa. Bueno. Da igual. Aquí la publicidad es muy importante, se ha visto, o sea, el casualerío que hay en Sony no sale de los árboles, sale por la publicidad. ¿Hacemos entrar GTA Aero? ¿Qué opines? No, ya sale luego. Es verdad, que tiene una noticia pop propia. En fin, vamos a poner alegres a los nintenderos que no están cabreados con la noticia del año, la noticia del siglo, diría yo, más importante que la boda de Leticia y de Felipe, más importante que la caída del muro de Berlín, más importante que cualquier cosa en el mundo. Es la mejor noticia. Fox McCloud confirmado para Super Smash Bros. Pasamos a la siguiente noticia. Sí, porque qué notición, amigos. Ponte serio, Tony. Qué notición, amigos. Fox McCloud, ese zorro carismático, se meterá de piños con Pikachu y compañía en el versus del año. En el versus del año. El versus que hará palidecer a juegos como Okuto no Ken de Sega Sammy o hipotéticas partes de juegos de Capcom como ese Kenichi anunciado. Yo, ya he visto imágenes. Guilty Gear XX Slash. Claro. Hay Guilty Gear Accent Core. Los juegos nuevos de lucha 2D que están sacando. 12, da igual, estará Smash Bros. Con su Fox McCloud, ese top tier de Smash Bros. Melee. Y Snake. Y Wario con sus. Wario será top tier. ¡Wario! Wario con sus pedazos de movimientos que está. Le faltan movimientos por todas partes. Hola, Waluigi. Un puñetazo y paso de animación. Waluigi, mira, en fin. ¿Dónde está Waluigi? No, debería estar, ¿eh? Me da igual. Con los Ice Climber y compañía. Waluigi. No, da igual. El caso. Fox McCloud en Smash Bros. Brawl. Que les cunda. ¡Viva piñata! ¡Viva! ¡Viva piñata! Buena canción. ¡Viva piñata! Music for. In the beginning. There was a piñata. Bueno, pues Viva Piñata ya tiene fecha. ¡Bien! Viva Piñata. Music for. Es un juego didáctico, ¿no? Viva Piñata. No lo sé. ¡Viva Piñata! O Harvest Moon X. No, es Animal Crossing 360. Animal Crossing 360, fijo, ya te lo digo. Pero el zorro naranja es carismático. Sí, porque Edu y yo, Chache no, porque no pude enseñárselo, pero vimos el vídeo didáctico de Viva Piñata, que estuvo en el bazar de Xbox Live hace un par de semanas. Impresionante, Edu, los personajes de Viva Piñata. Ostaquio. El asno es el amo. Luego está el bicho ese gordo. Sí, es el que me gusta a mí, que son de muchos colores. Ah, sí, sí, multicolor. El Fred, creo que se llama. No sé. Es que además tienen nombres de personas reales. Así que sí, es genial. Son piñatas. Me encanta. ¡Viva Piñata! ¿Eh? Pues está anunciado ya para el 1 de diciembre. ¡Oh! Buena sí. fecha. ¡Qué juegazo! Y bueno, y saldrá una edición especial y una edición normal. ¿Y la especial? Se va. Y lo que parece es que la topa van a valer lo mismo. Sí, porque parece ser que tampoco trae gran cosa. No, simplemente un episodio. ¡Frogger! Un episodio de la serie de televisión y unas demos, en las cuales destaco el Frogger. Ya está. Se acaba el programa. Señores, hasta aquí Arcadia Gamer. Nos vemos el martes que viene. El martes que viene, Edu, Frogger. ¿Qué pasa? Edu, tío. Joder. ¿Es Robert? No, apunta. Hemos dicho que no. Has dicho que sí, no. La primera. ¿Qué ha dicho? La primera mía ha sido por eso mismo. Hemos dicho que es así. Estamos jugando, coño. Pepe, apunta. Pepe, apunta. Pepe Navarro, uno. Pepe. ¿Tú crees que es forma de empezar un programa así? Sí, ahora no has dicho nada. Ahora nada. Bueno, pues, cálmate un poco, Pepe, cálmate. Es más interesante el Frogger que Viva Piñata, hombre. Yo quiero a Frogger de piñata. Pero por favor, Edu. Yo quiero a Frogger de piñata. Piensa con tu pequeña cabeza. Tú hiciste de Frogger en el concierto de Kageyama. No, o sea, ¿qué es eso ahora aquí, Edu? Sí, tú. No puedo. Esto lo tengo que explicar. El Tony Chan pasando por las carreteras evitando coches para ir al chino a comprar agua. Saltando en la carretera. Sí. Vale, coches no. Entonces esquivando coches. Exacto. Ahí sí, fue graciosillo. Bueno, pues eso, pues que el edición pack, especial, edición normal. Y que la edición especial, aparte del valorado Frogger por parte de Edu, tiene un episodio de la serie. Tiene el Star Wars episodio 2, la demo, el Time Pilot. Que no valen nada. Y el Marvel Blast. Yo lo digo, Edu. Yo lo digo. Pasamos a la siguiente noticia. El móvil con... Pasamos a la siguiente noticia. Y es que si este año el Game of the Year va a ser Gears of War, el Game of the Year del año que viene ya se ha anunciado que tiene tres ediciones. Una de normal, una de coleccionista. ¿Qué es esto? Era una canción de Castlevania, ¿vale? Ajá. Y la versión legendaria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Halo 3. Oh, Dios mío, qué juegazo, qué ganas de que salga ya, por favor. Bueno, en fin, hablemos de precios. Dos errores. ¿Qué errores? Primero, el juego de este año mejor no va a ser el ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? El Zelda, el, ¿no? Zelda. Por supuesto. Mira, Sache, no espero menos, francamente. No, es que, ¿cómo? Es que tiene que serlo. Tiene que ser el mejor juego de la historia. Y yo estoy convencido muchas veces. ¿Tú no te cabrearías si Zelda fuera el mejor juego del año? ¿Que no me cabrearía? No, por supuesto que no. Es lo que tiene que ser. No, sí. Ahora, yo creo que el Gears of War va a serlo. Ojalá ahora, sea el Zelda. Zelda sería siempre teniendo en cuenta que sería de la generación que estamos dejando. Sí. Sin duda. Claro. Es Ridge Racer. Bueno. Ridge Racer no va a ser el juego del año. Nunca. Bueno, perdón. Halo 3. Tres versiones. La versión normal a $60, que nos traerá el juego que ya conocemos. Bueno, que no conocemos, quiero decir, el juego Halo 3. La versión de coleccionista, que tendrá un DVD extra con documentales y demás, lo clásico, $70. Y una versión de $100, impresionante, con la cabeza del jefe maestro para nuestro deleite en nuestra habitación. Impresionante, $100 bien gastados. No como el pack Predator de 200 euros que ha salido a la venta ahora mismo, con las tres películas de Predator, tres DVDs de extra y la cabeza del Predator, 200 euros, Edu. Sí. Sí, vale. Todo esto llegará aquí. Se supone que sí. Aquí. Aquí, si cumple. No. Se supone que sí. No se sabe, pero esperemos que sí. Sabes que muchas veces todo este merchandise ya se queda allí. Ya, pero esto es Halo, esto no es Xenosaga, por ejemplo. Dándote en la fibra. Bueno. Llama, bebé. Bueno. No, Agumon. Hola. ¿Cómo estás? Mandando moscas. Te estás pasando ya, Agumon, ¿eh? Sí. Todo pues lo me pro... voy, adiós. Bueno, adiós, Agumon. Joder. Suerte en haber ido el otro. ¡Gilipollas! ¡Eres un desgraciado! ¿Qué ha pasado? Entonces, tendría que poner el dinero, ¿no? ¡Ya mirado! ¡No eches el programa! ¡Dime que te mato las moscas! ¡Cabrón! Oye, Agumon, contrólate. ¿Qué ha pasado? Tienes que poner el dinero y se va cabreado. Oh, es casi un poco borde, Tony. Te está matando las moscas del estudio. Pues tú sabes la calor que da. Hola. Ya, la calor, la verdad es que sí. Hostia. Agumon, lo siento, pero mira, es que... Hostia, no vale. Bueno, vale. ¿Cuánto? Hostia, no vale. Otra. Camiseta para... ¡No! Tantas veces no. Y con esta música anunciamos la primera camiseta. La. Alberto, creo que ya tenemos para una camiseta, ¿no? Casi. Bueno, vale, me he colado. Pero claro. Ya llevamos la mitad. Sí, la mitad sí. De momento van 13 marcas. Bueno, pues más o menos creo que son unos 6 euros son y 10, medio. Son 10. Llevamos 6 euros y medio. Ah, vale. Bueno. Eso ha estado todo. Tu camiseta está ya, vamos, si tú vives en Coruña, está ya por La Rioja, más o menos. Va de camino. Más o menos. Bueno, pues lo dicho, algo más de Halo 3. No. Juego del año que viene, con permiso de Smash Bros. Round. El GOTY. Sí, es verdad, perdón, lo había olvidado. El GOTY del año que viene, si lo permite Smash Bros. Round. Ojalá que lo sea el Castlevania. Ojalá. En fin, Capcom y las exclusivas. Es que la canción viene como anillo al dedo. Sí. Una canción triste para una noticia. Hombre, triste, absurda. Es que no es. Es épica. Una noticia absurda. Es épica. Es las épica. Exclusivas de Capcom. ¿Qué exclusivas? Por 25 pesetas. Por 25 pesetas. Dile lo que le quieras decir al Chavi por el micro. ¡No venga. Es! ¡No! Por 25 pesetas. Mike, exclusivas que han sido anunciadas como exclusivas y que luego no han sido exclusivas. Resident Evil 4, Killer 7, Beautiful Joe. Te has adelantado. Capcomeros. El Street Fighter lo del fue, ¿no? Iba a ser de Mega CD y al final fue. Sí. Bueno, pues que hemos dicho al principio están recientes en nuestra memoria. Acaba de pasar en esta generación que dejamos, ¿no? Pero bueno, ahora han decidido que como desarrollar es muy caro, los lanzamientos van a ser multiplataformas. Esto lo ha dicho el CEO de Capcom, Kenzo Tsujimoto. Tsujimoto-san. En fin, o sea, para optimizar ganancias, para tener más calerones, más dinerito. Sí, o sea, sí, que ya no vamos a ver más promesas falsas, sí, sí, incumplidas. Sí, sí, sí. Exactamente. Como ese llenarse la boca de hablar de oh, Resident Evil 4 para GameCube solo y únicamente para GameCube, con un mando horroroso únicamente solo para GameCube. Pero se jugaba muy bien con ese mando, chacho. Al Resident Evil 4. Pero era feo. Feo de pelotas. Bien. Pelotas no, normales. A ver, no. Vale, vale. Al año, a los meses siguientes. Para PlayStation 2. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! En fin, creo que vale la pena poner punto final a esta noticia. Porque, bueno, la siguiente noticia es importante, ¿verdad, Edu? Sí, bueno, para los fans de Final Fantasy, desde luego que sí. Ahora vamos con ella. Pues bueno, Square Enix pone fecha a Dark Souls Cerberus. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Vincent May Cry, para el los 17 amigos. De noviembre. Ah, está muy bien el 17 de noviembre. ¿Es el viernes? Sí. Está muy bien. Está muy bien. Pero si lleva, un año de retraso, que va a estar bien. Es verdad. ¡Hola! ¡Es verdad! Pues es que ahora nos lo anuncian como si fuera la bomba y lleva un año de retraso, ni más ni menos. Bueno, pero decir que por lo menos... Por lo menos sale, y al menos sale con alguna que otra novedad respecto a la japonesa. Real time weapon change. Que casi, también lo tendrá. Bueno, pues las novedades van en que el juego va a ser más rápido. Qué bien. El sistema de disparo va a ser un poco diferente. Qué bien. Y tendrá 40 misiones más. Qué bien. ¿Qué quieres? Que no salga. ¿Por qué? Porque es de la compilation. Edu, ¿podías explicar? No sé si te lo has preparado. Un poco el argumento del juego. A ver, me haría ilusión refrescármelo, porque vale, creo que lo leí hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Yo siempre le he llamado Vincent May Cry, pero ya no recuerdo mucho. ¿Puedo explicarlo yo? Sí, sí. Érase una vez una Midgar que no existió, que resucitó Square Enix para ganar dinero y se salvó de una catástrofe llamada el Geostigma. Según tu teoría, Tony. El Geostigma fue salvado por... Bueno, no destripo más. Porque esto es de Stripped Advent Children. Están destripando. Sí. La historia se basa tres años después de Advent Children. Pero que se salvó Advent Children. Sí. Y se salvó el Geostigma. Claro. ¡Pero míralo! No. Tres años después de... De Final Fantasy Final 7. Y un año después de Advent Children. Teoría. Sí. Creo que es un año después. Sí, creo que sí. Yo diría que Advent Children es 10 años después. No, amigo. No. Perdería mucha más credibilidad entonces. Claro. Es un año después de Advent Children, tengo entendido. Sí, creo que sí. Pero bueno, da igual, es... Y bueno, va sobre Vincent, que tiene que matar a una organización que se llama Deep Ground. Bueno, y conoceremos por fin la historia de Vincent. Sí. Eso... Y quizás sea lo más atractivo del juego. Efectivamente, es lo que lo más atractivo. Saber qué... ¿Qué tiene Vincent? La verdad ¿qué es que, pasó? Sí, la verdad es que Vincent tampoco tiene una gran historia dentro de Final Fantasy VII. La poquita historia que tiene es muy buena. Efectivamente, o sea, es un personaje escondido que puedes indagar un poquito en su historia. Claro. Y dices, aquí hay algo muy gordo. Y ahora en este juego, pues a ver si nos alumbran un poquito, ¿no? Oye, crucemos los dedos. Esperemos que sí. Yo creo que el juego tampoco tiene tan buena pinta. No, a ver, que cruce los dedos a la Intascan este por la colleja porque que viene le puede... Tony. Por la colleja que le puede llegar. Adelante. Música tenebrosa es la noche de los puños en Arcadia Gamers. Baja, Xavi. Pues bien, ni más ni menos que Aladdin Tascan, el manager de Electronic Arts Montreal, ha insinuado que Gears of War no innova. Bueno, señor Aladdin Tascan, me pregunto si él ha jugado... Baja el volumen, Xavi. Me pregunto si Aladdin Tascan ha jugado este juego. ¿Qué es? My name's Antastin. Ven aquí, idiota, ven aquí. What's your name? Konichan. Hello, Konichan. Yeah, it was, it's a bad game. It has an innovation. Innovation, no. FIFA 2007. Good game. Yeah. Son of a bitch. What? Debería apuntarlo. No, amigo, no. Está en inglés, pero... No, amigo, no. Hello, I'm here. What's the problem with... A ver, Alain, la última persona que hablaba inglés en este programa murió. Oh. Es verdad. ¿Vale? My God. mejor que te vayas, ¿vale? Y deja de decir tonterías. ¡Por favor, Alan! ¡Por favor! Gears of War no aporta nada en términos de innovación al género de los shooters. Pírate, que te pires. Que te pires. Que también. Que te pires. Goodbye. Agur. En fin. Gears of War. La música ha desaparecido. Sí, sube la chave, da igual. Sí, ya, es culpa mía. Gears of War. Miren, amigos. Decid lo que queráis. No innova. Vamos a ver. ¿Resident Evil 4 innovaba? Con respecto a Resident Evil, sí. Pero... es la fórmula de Resident Evil 4 elevada al cuadrado. O sea, es muchas más cosas en pantalla, grandes escenarios, mucha más estrategia, muchos más movimientos. Es que Gears of War, por mucha rabia que le dé a mucha gente, va a ser un juegazo, les guste o no. E insisto, ¿seguro? Gears of War va a ser un juegazo. Y que sea un juegazo solo nos beneficia a todos. ¿Vale? Y esto lo digo muy en serio. ¡Gracias, Tolestán! ¡Emocionado! ¿Qué es esta música? ¡Gears of War! ¡Nos beneficia a toda la comunidad! ¡Abrázame, chacha! ¡Abrázame! ¡No, Tolestán! ¡Te quiero! ¡Te quiero, Nintendero! ¡Gears of War! ¡Te quiero! ¡Wii 60! ¡Wii 60 viva! Lo que ha hecho una sola canción, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Es increíble! Ha sido una frase de Tony Chan. Solo nos beneficia a todos los usuarios del mundo. Parece sacada de una peli de Disney. ¡Ay, sí, sí! Ay. Bueno, estas palabras de emoción... ¡Estoy llorando! Sí, tío. Es que sale ya, es que llevo mucho tiempo esperando este juego. Este juego, además de que va a ser el que haga que no... mi consola no se vaya a eBay. Decir que... que... gracias Dios por traernos este juego programado por tus manos. Bajó Dios a la tierra y programó Gears of War. Es que me estoy imaginando al Sony rezando. El Sony rezando antes de irse a la cama, mirando a la luna con esta música, diciendo: por favor Dios, tráenos un juego decente para la 360. Ay, sí, es como, sí, sí, como los kebabs de Samboy que los hace... ni más ni menos que, yo que sé, que Dios... Alá baja Alá del cielo y te hace lo que va. Te los hace Dios, si no está Él, te lo hace Jesús. En fin, Gears of... well, hola, oh. Llamada. ¿Quién es el que nos pilla en este momento de emoción? Hola. Hola. ¿Quién es? Soy Alan. Nada, soy de Foro también. Hola, ¡ah, hola, Alan! ¡Es verdad! ¿Cómo estamos? Estás emocionado como... es que claro, has dicho Alan y estaba pensando en Alan Tark. Digo, guau. No, es que voy a hablar sobre lo del Gears of War, ese famoso. Sí. Porque le he probado este domingo en el Sims. Bueno, dinos, Alan. Pues a mí no me ha parecido tan... ¡Tony! Digamos, estás rompiendo el clímax. Estás rompiendo, era un momento bonito. Alan. Dios, no te has escuchado. Venga, va, no. Tus argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo digo que va a ser un buen juego, por supuesto. Pero vamos, tanto como la nueva generación de esa que hablan, me parece a mí que no. Bueno, de primeras, yo le veo, hombre, sí, supongo que vendrán más enemigos en pantalla, muchos mejores gráficos, vale, pero vamos, hasta ahí. Ya, pero tranquilo, Tony, tranquilo. No, tranquilo, pero si no tranquilo, estoy haciendo nada. Te estoy viendo. Solo estoy con el cigarro. La vena, la vena. Solo estoy con cuatro cigarros en la boca. Tranquilidad, estoy más tranquilo que nunca. Róbale el pumo. Alan, es que después de la decepción del pro, esto puede ser muy bestia. Exactamente, si este juego decepcionara, que no lo creo, porque las notas que está recibiendo en todas partes son de 9 para arriba. De 9 y medio, eso lo habréis visto. Va a ser un juegazo, sí, pero vamos. Pero Alan, reconóceme que un motor gráfico potente, ya no gráficos, sino un motor potente de una consola, no solo trae buenos gráficos, sino que nos trae muchas más posibilidades dentro de un juego. Efectivamente. Y no tiene por qué aportártelas un mando. Se pudo ver en Resident Evil 4. No, se pudo ver en Resident Evil 4, se pudo ver en Devil May Cry, se pudo ver en Metal Gear Solid 2, se pudo ver en muchísimos juegos. Bueno, también tengo que decir que aunque sea yo muy fan de Resident Evil porque tengo absolutamente todo, el 4 no le considero yo tan bueno. Eso ha pasado en muchos fanáticos de Resident Evil, ¿eh? Tiene su porqué. Sí, sí, sí, sí. Es que, no sé, a mí me perdía mucho esa magia que tenía el Resident Evil. Sí, sí, sí, sí, pero es que eso lo ha pasado a muchísima gente. ¿Sabes? A mí, francamente, es que es un juego que me encantó. No sé, sí, a mí me encanta, lo que pasa que... pero como Resident Evil, exacto. Resident Evil es muy raro. Pasé mejor momentos con el Resident Evil 2. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Ahí estamos todos de acuerdo. Alan, una pregunta, como usuario que eres de la saga Resident Evil, ¿no? Ya tienes todos sus juegos en consolas de Sony. Quizás no. O quizá no. Ahora estoy pensando que... Pero, ¿el Resident Evil 4 en qué lo tienes? ¿En GameCube o en PlayStation 2? Pues tengo los dos y estoy esperando al de PC. Vaya. Como buen usuario de Resident Evil. Sí, por supuesto. Sí, la mejor respuesta que podía dar. Yo voy a comprar el de la Play 2 por los contenidos que tiene, francamente. Sí, yo hice lo mismo. Para francamente. Sí, por supuesto. Pues bueno, Alan, muchísimas gracias por tu llamada. Vale, la camiseta ya la tiene Alberto, la primera. Cuando se cumple el cupo de la primera camiseta, abriremos otra. Otra. Y bueno, ¿dónde vives, Alan? Yo quería dos. Ah, sí, es verdad. Pues mira, si hubieses llamado antes ya tendrías una. ¿Dónde vives, Alan? ¿Por dónde vives? Yo en Valladolid. Valladolid. Bueno, la tuya todavía está aquí. Es verdad, pero... Valladolid, Alan, creo que fuiste tú el que nos habló del ejemplo de la Game que tenía solo 4 unidades de Wii. No, puse 6, pero en realidad eran 8. Eso, 8, solamente 8. Sí, vaya, sí, tío. En fin, emitir más anuncios. Esta mañana he ido a decirles que la pasaba, uh-huh, porque me he quedado sin un duro, pero bueno. Vale. Nada, dicen que piden 50 euros por... De reserva. Y ya no reservan ninguna más. Sí, 50 euros por reserva, uff. Sí. Bastante, es un palo. Pica. Está muy jodido. Pica. Esa es la situación de Wii. Pero ¿Qué has dicho? Vamos, ¿Has dicho una palabrota? No. Sí, pues 50 céntimos. No cuenta. El chat no cuenta. Vaya por Dios. Pepe Navarro sí y el Alan no. Yo me cabreo. Son oyentes. Bueno. Sí, pues estamos jodidos, pero vamos, que la segunda remesa me dijo... Bueno, sí, que la segunda remesa vendrá dentro poco, me dijeron. Bien. Pues nada, Alan, pues muchísimas gracias por tu llamada, en serio. Nada, hombre, a vosotros, chiquillos. Venga, gracias. Hasta luego, Alan. Pues bueno, después de este momento emotivo... ¿Tú crees que es forma de empezar un programa así? ¿Qué he dicho? Nada. Supongo que será por lo del Gears of War. Sí. No sé. Es por eso. Ajá. Gears of War. El juego... que solo trae buenas vibraciones a todo el mundillo del videojuego. Pasamos a la siguiente noticia, perdón. Eso. Cuando llegamos a las 12 de la noche, Ecuador del programa, tenemos que dar una noticia... como mínimo casposa. Casposa. Llamémosle casposa. Y es que... o cutre noticia, ¿por qué no? Bueno, tampoco. Pero los concursantes de Gran Hermano van a hacer una prueba semanal con un Guitar Hero. ¡Qué bien! ¿Qué quieres? Es que no sé qué quieres que diga, Guitar Hero 2. Gran Hermano. Esto es publicidad. Publicidad buena para nuestro amigo Guitar Hero 2. ¿Quién está en la casa de Gran Hermano? La otaku. ¡Otro Digimon! ¡Jope! ¡Otro! ¿Cómo lo ha solucionado? ¡Jope! ¡Soy Palma! ¿Qué tal, Palmón? Con esa chillona que tiene. Es como el Bug, pero peor. ¡Mimi! Mimi está en Japón, con Tai y los demás. Claro. ¡No! ¡Mimi, la gran hermana! Pues está en Madrid, ¿no? Está en la casa, ¿no? No la han echado aún. Pero no es tu Mimi. ¿Sí? No. ¿En Digimon 8? ¿En Mimi esa? ¿En Digimon 8? Pero Digimon 8 no salió. ¡Te saldrá! Palmón, ¿algo más? ¡Que Digievoluciono! No, aquí no, quieres un castillo. ¡Aquí! ¡No! ¡Palmón, es un castillo! Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na y a lo largo de la semana tendrán que tocar un mínimo, mínimamente bien, de canciones para poder pasar la prueba y que les mantengan el presupuesto o todas las cosas que hacen en la casa esa de Gran Hermano. La casucha esa. La casucha esa. No, sé por qué nos reímos tanto, porque nosotros en la primera temporada hicimos un concurso de Gran Hermano con nuestros personajes. Sí. O sea que tanto reírse, aquí los casposos somos nosotros. Pero para casposa las ventas de PSP. Tiene razón, chache. Yo me siento muy mal. Las ventas de PSP en octubre en Estados Unidos. Esta consola allí necesita un empujón o algo, ¿eh? Sí. ¡Lewis! Ni más ¡Lewis! Ni menos. Tony. Sí, que digo que PSP sí necesita un empujón. Pero bueno, en las ventas de consolas realmente nos encontramos con esa Nintendo DS que sigue arrasando, 360.000 unidades. Ya ha vendido 6 millones, lo que lleva de estancia esta consola. PlayStation 2, 235.000, que ya se sube a los 35 millonazos de consola. Xbox 360, 218.000, que sigue también ahí subiendo y subiendo. Y la GBA, 169.000. Más consolas vendidas que la PSP. Que hasta vendidas... Y esta se dejó de vender en febrero, ¿eh? Sí, sí, 130.000 unidades. Pasamos a las noticias de cine y curiosidades. Bueno, vamos a la peor noticia que se podía haber escuchado mucho tiempo. Sabía, cuando estaba incluyendo esta noticia para el programa de hoy, sabía que a Edu no le gustaría. Por supuesto que no. No, pero ¿tú lo has leído? Sí, ya, vale. ya, no, si este tío es el de la peli de... No, si Resident no, Evil, ¿no? No me preocupa, teoría, porque tanto Resident Evil como Mortal Kombat o Alien vs Predator, al fin y al cabo no estaban tan mal. Discrepo. No estaban tan mal. Alien vs Predator es ofensiva. Al principio ya sé por dónde me vas a atacar, dirás, es que a ti te gustó. Edu, yo iba, después de ver Resident Evil 2, guionista, Paul W.S. Anderson, con el listón tan bajo. Ya, ya. Que por ejemplo, la película me gustó. Por ejemplo, Resident Evil no estaba tan mal. La 1 no. La 2 es... Mortal Kombat tampoco. No, Mortal Kombat tampoco. A pesar de pasarse la historia por el forro de los sí, bueno, pantalones. Pero es que la historia de Mortal Kombat se pasa por el forro ella misma. Sí. Bueno, pues... Digamos que la cosa está saliendo muy mal. Dimension Films, por ejemplo, que estaba anteriormente relacionada con el proyecto, lo ha abandonado. Vale, porque al leer el guión no le gustó. Eras una vez un Belmont con una pistola. Después, uno de los ayudantes dicen que esta película se podría llamar Drácula Begins. Como Batman Begins, ¿no? Vale, empezamos tan bien. Continuamos mal. Y ya cuando Rob Pictures declaró: esta no es la típica película basada en videojuegos, sino en una leyenda con fuerte componente romántico. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡No escupan en Castlevania, amigos! ¿Vale? ¿Vale? ¡No escupan! Si no es basada en el videojuego, ¿por qué la llaman Castlevania? ¡No escupan! ¿Vale? ¡No escupan! ¿Vale? ¡Oh! Vale, que el Lamenoni... Pero imagina, Edu, que la historia fuera sobre Drácula y la madre de Alucard. Es lo que he pensado. Pero también he pensado que puede... Pero eso no pasará con el nunca. El componente romántico no puede nunca ser el lámeno fino, sí. ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! El referente a guiones es el que más chicha se le puede sacar, sí. Es el comentario. Sí, bueno. Incluso Darkness si hablan del comentamiento de Drácula. Sí, bueno. Y recordemos... y recordemos que son los dos últimos juegos. Sí. Antes del Potter 2. Vale. No. En fin. Rafa Nadal. No. Obviamente. Rafa Nadal, no, bien. No, perdón. El link. Pasamos a la siguiente noticia. ¡Que lloro con esta canción! ¡Otra vez! ¿Pero qué os pasa hoy con los lloros? Mejor no hago el chiste machista. Baja la música. Bueno. La. Bueno. ¿Qué chiste machista? Ninguno. Edu, juego del link. ¿Pero qué? Juego del link, chache, por favor. ¿Por qué? Juego del NEN. No me lo puedo creer. Hasta este extremo tenemos que llegar. Deja la música. Vale. Hola, NEN. Bueno. Venía aquí con mi amigo el Yona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yona, NEN? ¿Cómo estás, gitanero? Pues nada. Oye, NEN. ¿Qué es esto, Edu? ¿Qué es este juego, NEN? Me estoy rayando. ¿Qué? ¿Quién es este? Este es el Yona, NEN. Mi amigo. Y algo, Yona. Hola, gente de acá de Gamers. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es el gitanero también. Le gusta el GTA. ¿Qué tal, tú, GTA? Bien, tío, bien. ¿Qué tal, chache? ¿Cómo estás? Bien, estoy aquí, nada. Viendo tu presencia extraña. Dos personajes que se nos juntan aquí. Bueno, el juego de NEN. ¿De qué trata esto? Son minijuegos. Hola, mucho minijuegos de NEN. Cuatro minijuegos por 38 euros. Incluso viene un juego de puzzle, GTA Aero, 9 piezas. Y dicen, NEN, 9 piezas. Es que no NEN son más de 4, NEN, porque yo contar más de 4 9 no piezas, sé, NEN. Yo cuando me pones la cabeza aquí al lado y la otra cabeza al lado, NEN, y la gafa, ya no sé, NEN. Espera. Uno, eso es difícil, ¿no? 2, 3, 4. Que no va el 4, NEN, que va el 6, NEN. Es que ya está, 4 ya está bien, NEN. NEN. Es que es el modo difícil. NEN. Muy difícil. Este juego no tendrá de modo difícil. 9 piezas, modo difícil. Sí. Bueno, luego también contiene otro modo de hacer la cara del NEN, parece ser. Ah. más de 30 euros. 38. Dicen, euros, yo me lo bajo de internet, Claro. Chipean, Nada, que he dicho. Claro, es que. ¿Qué iba a pensar yo? Bueno, que te lo ibas a comprar. ¿Qué más tiene juego de ¿Ya está? Ya está. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 38 euros. Sí. Se me compró grifa. Tío, la Yona, pero no vengas aquí a hablar de droga. Es verdad, ya te dije que ya era lo mismo, de piratería nada. Vale, perdón. Vale, podía la droga. Bueno, vámonos a meterle una pastilla. Ay, perdón, Oye, Chache, ¿qué pone aquí en el guión, Pone noticias de Japón. Empezamos las noticias de Japón. Hasta luego, Con la marcha de esta gentuza. Vámonos, Hasta luego, Como yo no. Vaya, tela. Japón. Arcadia Gamer. Aquí estamos con los japoneses y con el lanzamiento de Wii en Japón. 400.000 unidades. Claro que sí. ¿Qué tú? Se me ha ido un poco la olla, perdón. Un poco. Tonterías. Muy malo. Muy malo. No hay datos oficiales, pero se supone, según afirma Nikkei Plus, no sé quién coño son, pero van a disponer de 400 unidades, ¿no? Para el lanzamiento. 400.000 unidades para el lanzamiento en Japón, y que pues la empresa estaría dispuesta o preparada para poder ir reabasteciendo a las tiendas, cosa que presumiblemente también pasará aquí, ¿no? Después de ese lanzamiento bajo de 10.000 unidades en toda España, después sí que irán, ¿no? En España sí. Para Navidad tendremos esta en la Wii esta, en con dos con Wii con dos, pero bueno. Eso va a ser en Japón. Ya volviendo al tema del lanzamiento mundial, en Estados Unidos y en Japón, como hemos dicho, no van a tener problemas. Pero el rumoreo, el cotilleo casposil que circula por los foros, y no quiero que entre el forero repelente a confirmarnos nada, porque ya lo sabemos. Pero parece que en ciertos... Yo tapo la puerta. Ahora vuelvo. Pero parece ser que... Pero parece ser que... Está bien... No entra, ¿no? ¿Se acerca? ¿Lo ves? No. Vale. Que bueno, puede que... En algunos países de centro de Europa, como por ejemplo puede ser Alemania, o puede ser Bélgica, Holanda... Pues no sé si van a... Parece ser que no va a ser posible que cubran su número de... ¿Qué pasa? Que está parando al forero, que quiere entrar. Nada, que no entre. Voy a pasar de noticia rápido. Bueno, pero el caso es que aquí no incluyen a España, pero en España también vamos a tener problemas de... ¿Pero qué haces? También vamos a tener problemas de abastecimiento rápido, de Wii. ¡Rápido! Y eso, lo dicho, quien no tenga su Wii ya, que espabile, porque si no se va a hacer así. Y vamos a la siguiente noticia. Se ha pirado. Ya se ha ido. Le ha costado, Sí, es que leen. Menos. En nota. Bueno. Edu, bueno, vaya noticia. SNK Playmo anuncia un crossover. ¿Qué esperarías tú de un crossover? Un Capcom vs SNK otra vez. SNK vs Capcom, Geo Battle Coliseum. Sí. No. Para móviles. Efectivamente. Y es ni más ni menos. Garou Densetsu vs Fighter History Dynamite. O Carnovus Revenge. Qué bien. Qué juegazo. ¿Qué son estos juegos? Una... Garou Densetsu, Fatal Fury, Terry Bogard, Andy Bogard, etc. Sí. Clásico de SNK. Carnovus Revenge. Clásico en la casa de la madre del programador. Efectivamente. Detalles. Solo eso. Clasicazo. Digamos que era una copia de Street Fighter. ¿Como todos? Sí. ¿Todos? Fighter History 1 fue una bazofia. Bazofia. Carnovus Revenge estaba bien. Pasable. Era muy pasable. Sí, se basaba mucho en Street Fighter. Claro. Y estaba así lo hago yo también. Estaba muy bien. Y ahora pues para móviles. Digamos que han comprado la licencia del juego. ¿Qué temaz? Carino del Pau. ¿Qué temaz? Compraron la licencia del juego y no descarto una posible aparición en el Cup 12 de estos personajes. No me aportarían demasiado tampoco. Hombre. Bueno. A mí hay tres que me gustaban. Yendo a Yate y esta gente. Hablemos de los más estos. Pasemos. Noticias de Famitsu. Blue Dragon está tercero de los más esperados. En el número Famitsu. No te cargues la canción. Está primero Final Fantasy 13 y el segundo el Biohazard 5. Bueno. Qué gracioso. Primera posición, Final Fantasy XIII, los más esperados de Famitsu. segunda posición Resident Evil 5, tercera el juego, el GOTY del año que viene, sí. Pero no era, sí, Halo 3, no era Halo 3 o Smash Bros. Brawl, no dice lo contrario. Blue Dragon, no. Tufo, Tony, tufo. Y el número 4, que será el GOTY del año que viene. También. Sí, Halo 3. Halo 3, Blue Dragon o Smash Bros. Brawl, no dicen lo contrario. Metal Gear Solid 4. Porque recuerdo, Blue Dragon en teoría tiene que salir este año, ¿eh? Sí. Todavía. En el número 6 está el Zelda Twilight Princess, que después de no aparecer... Ya lo tienen. Aparece como era normal y corriente, pues se acerca a su lanzamiento. ¿Y de qué consola? De Wii. Por supuesto. Séptima posición, Yakuza 2 de PlayStation 2. Dawn of Mana, PS2, en el octavo puesto. Novena posición. Oh sí, cómo me gusta el territorio japonés con ese pedazo de Super Robot Taisen Original Generation de PlayStation 2, Edu. PlayStation 2. Está que jugar. Es una recopilación del 1 y el 2 de Game Boy Advance en la negra de Sony. Tales of Destiny de PlayStation 2. Este supongo que Chat se lo esperará también con ansia. Final Fantasy 6 de Game Boy Advance. Sí. Este todos. Pasando ya al número 15. Itagaki en la cárcel. Y Día de la Livestream 2 de Xbox 360. Esperado con el número 15. No sé por qué lo esperan. Monster Hunter Portable 2, un saludito a Jibi desde aquí si nos está escuchando, para PSP en el número 16, Dragon Quest Monster G para DS, número 17, Monster Hunter 3 de PlayStation 3, el 18, Phantom Hourglass de Legend of Zelda de Nintendo DS, el 19, y en el número 20, pues da igual, pasamos a las... El Brawl. El Smash Bros. Brawl. Ventas de juego. Arcadia Gamers. Ventas de juegos. Ahora es una sección aparte también las ventas. Sí, lo sé. Da igual. 9 títulos de Nintendo DS en la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre. 9 títulos de DS, un título de PSP. Bueno, diríamos que vamos, el juego de Kirby en el número 1, otro juego de Brain Training en el número 2, no, Come On Knowledge Training for Adults. Pokémon Diamante en el número 3, el World Soccer Winning Eleven, el Winning Eleven de DS, Pro Evolution Soccer 6 de DS, que es una basura. Pokémon Perla en el 5, New Super Mario Bros. En el 6, 7 Mordies Brain Training, 8 el Country Test, en el 9 Animal Crossing Wild World. Decíamos que se van a ir de la lista, pero no se van. Solo se ha ido el Mario Kart. Y en el 10, en el Ace Combat 10, Skies of Deception de PSP, el único juego. Ace Combat X, es verdad, sí. Perdón. Hardware. No sale PlayStation 3 todavía. No, claro, porque es de la semana pasada, cierto. Nintendo DS Elite, arrasando, como y, diría. Y no superará, Talía. O sea, será un lanzamiento de PS3 que no podrá superar a las ventas, suponemos, normales de Nintendo DS Elite, ¿no? No. Estará en segundo lugar PS3. En un lanzamiento No estará en primer lugar por la falta de. De consolas. De consolas. Sí, sí. Tampoco es culpa. No es culpa, pero bueno, que es un dato extraño, ¿no? Sí. En el número 1 Nintendo DS Elite arriba, en el abajo, o sea, allá abajo ya. Digamos que se podría dividir en tres. Arriba Nintendo DS, en el medio PSP y PlayStation 2, vendiendo prácticamente lo mismo. Y abajo 360, que bueno, vende bastante más de lo normal. Vendía unas 1300, casi 2000, ahora vende 6500. Y Game Boy Advance SP 1400, Micro 1200, GameCube no llega a las 1000, Nintendo DS normal tampoco, y Game Boy Advance tampoco, se queda con 20. Sí, la 360 está vendiendo bastante. Lo dice la 360. Está esperando Blue Dragon. Pasamos a lanzamientos. Arcadia Gamer. Lanzamientos. PlayStation 2 es la que sale ganadora esta semana porque realmente tenemos titulazos para PlayStation 2. Así hago de pronto. Booth Sports. A-Toy Kinetic. El Padrino sale en Platinum. Oh, sí. Sin Star. La Edad de Oro del Pop Español. Los Soprano, Naruto, Ultimate Ninja, Tony Hawk, 8, ¿qué más? Final Fantasy 7, Dark of Cerberus, Arthur and the Minimals, y Neto, y Need for Speed Carbono. Need for Speed, ¿eh? De 360, Gears of War, el GOTY, efectivamente, si el Zelda no dice lo contrario, Rainbow Six, Tony Hawk's Project 8, que es una basura, Cars y Samurai Warriors. Genial. Para PSP, Asterix y Obelix, Battlezone, The Houser, Lumines 2. Tengo un la PSP ya. ¿A que sí? Y el Pro Evolution Soccer 6. Oh, sí. Y de Nintendo DS, pues poco. Asterix y Obelix y Scooby-Doo. Sigue la mala racha de Nintendo DS. No le va a hasta que Yoshi's Island no diga lo contrario. Efectivamente. impresionante el Yoshi's Island, ¿eh? Qué pasada de juego. Uf. Pasamos ya por fin a la canción, porque esta semana no tenemos el rincón del jugador. Vale, así que pasamos a la canción. Un temazo elegido por Edu, como no. Como no. Pero temazo, temazo que recomendamos. Aunque el juego, realmente, comparado con, yo qué sé, con Smash Bros. Porque por ahí van los tiros. Sí, es el Smash Bros. De PS2 y bueno. Exacto. Pasamos a la canción, escuchadlo vosotros mismos, flipad con la banda sonora. Y volvemos con el Pro 6. Exactamente, el Pro 6. Hasta ahora. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Esto es Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. Hola. Sí, porque tenemos el ruido del el ruido del Kageyama diciendo Arcadia Gamers y el de Monkey Punch. Estoy aquí. Y lo tenemos reservado, ya lo pondremos. Soy Monkey Punch. ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto, tío! ¡No, Monkey! ¡Ha muerto Monkey Punch en nuestra Por en favor, nuestro programa! Por no favor, no hagamos bromas con esto, que después nos arrepentimos. Yo... ¡He revivido! Yo... Abel, yo apuntaría un punto por esto, ¿eh? No, ha dicho insulto alguno. Esa es la muerte a alguien, no es un insulto. Vale. Roja directa. ¡Atención! Roja directa en el campo de Xbox 360. Ni más ni menos. Con nuestro corresponsal, Tony Chan. Muy buenas, José María. Estamos en el estadio. Bien. Estamos en el estadio de Sardañola Radio. Estamos comunicando, estamos haciendo el análisis de este Pro Evolution Soccer 6. Un juego que decepciona. Minuto de juego y resultado: 0-6 a favor de Konami. Usuario 0, Konami 6. Impresionante, sencillamente impresionante que uno de los juegos más esperados por los usuarios de Xbox 360, Pro Evolution Soccer 6, sea un juego que no da la talla en una consola de nueva generación. Nosotros que pensamos que este juego es el que iba a hacer vender consolas. Y lo va a hacer, Edu, lo va a hacer, sin pero duda, no como debería. Por el nombre, exactamente, Pro Evolution Soccer 6. La exclusividad, siempre entre comillas, de la consola blanca de Microsoft para el terreno futbolístico europeo. Recordemos que PlayStation 3 no va a recibir Pro Evolution y FIFA tampoco. Entonces, Pro Evolution Soccer, empezaremos con uno de los apartados quizás menos importantes, pero también de los peores apartados que siempre tiene este Pro Evolution: el sonido. Es feo decir que todavía no se han reciclado los sonidos de los comentarios de juego. Y yo diría que desde Pro Evolution Soccer 3 que esto no se cambia. No. ¿Sabes? El horroroso, o sea, ese pase sigue ahí desde que lo pusieron en el Pro Evolution Soccer 4. Y no lo han cambiado en ningún momento. En ningún momento. Se ha quedado ahí, como muchas otras frases que se dicen, que dice el... Sí, Iñaki Cano. Simplemente que no es el de Studio Estadio. Ese mismo. ¿Sabes? Simplemente, o sea, han añadido más y no, han dejado las mismas. No sé si compartirás mi opinión, Edu, Chachefan, que los comentarios de FIFA 98 eran mejores que los de los pro actuales. Sí, son más enriquecidos. Sí. Además que Manolo Lama y Paco González son unos comentaristas también geniales. E Iñaki Cano no brilla por ser un gran comentarista en sus retransmisiones de televisión española. Es un buen entrevistador. Sí, pero sí, no es un gran narrador. Ahora tiene un programa en Onda Cero también, de deportes, el que dejó el JJ. Sí, sí. Pero bueno, sí que quizás tendríamos que decir a favor del señor Iñaki Cano es que es una persona muy modesta. Y que en una entrevista que hizo a MediaStation.com, el portal web, pues la verdad es que el tío se le veía un tío muy modesto, ¿sabes? Reconociendo errores, reconociendo tal. Pero claro, reconocer errores significa que hay errores, sí, ¿vale? Y errores que en el año 2006 no podemos permitir, y menos en una consola como esta. La retransmisión del partido sigue siendo tan penosa como siempre. Y no se entiende que Konami no haga nada por arreglar esto, ¿vale? Siguiendo con el tema de... Oye, sí. ¿Y para cuándo tendremos aquí a... ¿Cómo se llama? ¡Ay, miel! ¿A quién? El Catering. ¿Cómo era este chico? Andrés Montes, Mr. Catering. ¿No tenemos? ¡Tiki-taka! ¡Tiki-taka, Salinas! ¡Tiki-taka, Edu! ¿Dónde están las llaves? ¡Salinas, dame las llaves! ¡Las llaves! Bueno, bueno, no lo sé, pero yo me aposté con un ex compañero de trabajo que mañana veré y le tendré que pagar algo, un cubata o lo que sea, de que Andrés Montes estaría en este Pro Evolution Soccer 6. Era la sensación que me daba. Pues entonces, creo que habría estado un poco mejor. Pues quizás sí, quizás sí. Pro Evolution Soccer 6, además, el sonido, la música es patética. Si el año pasado teníamos, en mi opinión... A mí no me gustó. A ti no te gustó, en mi opinión, un temazo en el modo, en el... En, en el modo de selección de partido, etcétera, etcétera. Exactamente, a mí me parecía eso, un temazo como la copa de un pino, impresionante. Ya no lo tenemos, ahora tenemos un tema muy insípido y soso. Y las... Pero también sigue la línea. Sí, sí, pero nada que ver con la del año pasado. Y las melodías que acompañaban, que acompañan a la alineación de partido y demás, el menú de liga y todo esto, pues tampoco es mucho mejor. No inspira fútbol, ¿sabes? En cambio, lo cual... FIFA 2007, es que las comparaciones son odiosas, pero FIFA 2007, si en algo brilla, además de que el juego está muy bien, nada comparado con este Pro Evolution Soccer 6, la música es impresionante. Temas de samba, temas tecno, temas pop, temas rock. Y es que Electronic Arts es la banda sonora que hace, tiene bandas sonoras impresionantes, pero meterle una canción de samba a un juego de fútbol va que ni pintado. Pro Evolution nunca ha hecho esto. Hablando de bandas sonoras, vaya temazo. Sí, vaya temazo. Pero yo lo que quería decir era... Lo cual ya deja un poco de mal sabor de boca, ¿no? El hecho de que uno de los aspectos importantes de un juego, que siempre es el sonido, no se hayan trabajado... Es que nada, ¿no? Es que no lo trabajan. No lo trabajan. No lo trabajan nunca, chacha. Es algo que no se entiende. ¿Pero por parte qué? De Konami. No hay explicación. No lo sé, no lo sé. Pero es que no lo trabaja Konami este aspecto en los Pro Evolution Soccer 6. Al igual que en otros juegos de Konami, véase, Metal Gear tiene un sonido impresionante, que sí. Se dejan ahí el dineral. El doblador es impresionante. Y otro juego de Konami, que si no nos dicen Castlevania. Siempre... Vale, ya está. No, si no nos dicen siempre, estamos con Metal Gear. No me venía otro ejemplo de hablado. Del Castlevania. Castlevania, te cagas. Impresionante. Qué dobladores, qué música, qué de todo. No tiene dinero para Pro Evolution. Es que si no, no le veo otro sentido. Pero Pro Evolution tiene unos sonidos horribles. Pero es que quizá le den más importancia al motor gráfico, a jugabilidad y a otras cosas que no al sonido en un juego de fútbol. Pues bien, pues no es el caso tampoco. No es el caso. No es el caso. Yo creo que... Se lo tienen que trabajar también, o sea, se lo tienen que trabajar, sencillamente porque estamos FIFA ya... 2007 tiene un pedazo de banda sonora que es impresionante. Y no va de más, no va de más tener buena música en un juego al de fútbol. Cuanto más mejor. Claro, tú le das al Star en el FIFA y ya tienes ahí un temazo mientras estás cambiando. Aquí no tienes nada, no tienes nada y eso es feo. Es feo, fan, ¿sabes? O sea, es feo. Más que la música, yo diría que pecan más los comentarios. Es que los comentarios pecan que es demasiado, vamos. O sea, al infierno. Al infierno, o sea. Bien, pasamos ya, dejando el sonido aparte, pasamos a otro de los puntos negros, negrísimos, de este Pro Evolution Soccer 6, que es ni más ni menos que los gráficos. Edu. Una cosa que no se entiende. No se entiende. ¿Por qué? Pro Evolution Soccer 6 en PlayStation 2, que no tiene nada que ver con este de 360. No toméis la nota de este juego como la de PlayStation 2 porque no tiene nada que ver. No. Pero está mejor trabajado en la Play 2. Muy trabajado en Play 2, ¿vale? A pesar de que tampoco son un gran salto cualitativo en cuanto a Pro Evolution Soccer 5, los jugadores se ensucian, los jugadores pueden llevar la camiseta por fuera, los jugadores pueden llevar guantes. Estos casos tan absurdos que ya en un juego de fútbol del año 2006, ya no de nueva generación, estar deberíamos estar superadísimos. No los vemos en Pro Evolution Soccer 6 de Xbox 360. Que la gracia es esa, ¿no? Que en la PS2 sí y en Xbox no. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Me recuerda el caso del Metal Gear Solid 2 de Play 2 y el de Xbox, que daba pena. Daba pena. Pena, pena, pena. Pues el caso, Xbox 360 no tiene estas cosas. Por decir unos ejemplos, el público da vergüenza ajena verlo. Da vergüenza ajena mirar una parte del público cuando metes un gol y ver a 8 personas exactamente igual en un recuadro de, yo qué sé, 30 personas. 30 personas, 8 personas iguales. Venga, hombre, por favor, pero esto que es el Final Fight. Ni en el que hace fútbol cuadro esto. Bueno, exagera, ¿no? Sí, exagera. ¡El Kiko! No, pero el caso es que, a ver, que son detalles así, que deberían estar superadísimos en el año 2006 y más en una consola nueva. Nueva. ¿Sabes? No pueden salir estas cosas. Dos fallos gráficos. ¿Qué más? Jugadores que no se parecen ni en el blanco de los ojos. Tienes la imagen. Me comentaste algún caso extremo, ¿no? Sí. Tienes en la cabeza la imagen de Rosicky, jugador del Arsenal. Sí. ¿Se parece a Luis Enrique? No. Pues los amigos del Pro Evolution Soccer 6, sí, dicen que sí. Rosicky es el desgraciado de Luis Enrique. Es Luis Enrique, chache. Te sobraba lo de desgraciado. Oh, pero yo es que soy del Madrid. Bueno, ¿tú cómo le llamas a Figo? ¡No, no! Era un jugador. Por favor, Luis Enrique era uno de mis ídolos. Bueno, en fin, hasta que se fue al Barça, por supuesto. Entonces, ¿cómo se puede parecer a Luis Enrique? Rosicky. ¿Michel Salgado? ¿Tú pones a Michel Salgado en una mano y a Cassano en la otra? No sé, es que son iguales. Michel Salgado y Cassano en el juego son iguales, pero es que Cassano... no se parecen a sus homónimos del juego. Cassano son dos Michel Salgados de gordos. Sí, sí, además de ese de ese detalle. Sí, sí, sí. No se entiende que jugadores de gran escala mundial como Xavi no se parece tampoco. Bueno, es que los modelados los modelados de jugadores son penosos y los jugadores que están en el banquillo son mucho peor. ¿Vale? O sea, son mucho peor. Es impresionante. Jurado no se parece nada. Pero es que son detalles así que dan mucha pena. No sé, yo me acuerdo que esto de estar... en el Pro Evolution Soccer de 6 de PlayStation 2 tampoco pasa tan exagerado. Yo me acuerdo de estar viendo el juego y ver que todos los jugadores tenían la misma constitución. Lo parecía, Edu, pero no al final no fue así, ¿vale? Pero lo parecía muy exagerado. Es que ya era muy exagerado. Pero lo parecía, ¿eh? O sea, daba el pego. Eso sí, el césped es maravilloso. Sí, sí. Estamos mirando cosas muy estúpidas. Que el césped es maravilloso. Pues sí, el césped es una pasada si lo comparas con el de PlayStation 2. La textura es genial. ¿Pero y qué? ¿Pero a mí me hace un juego una textura genial de un césped? No. Pues ya está. Más cosas malas de gráficos. ¿Qué más? Si hablamos ya de rebotes absurdos y cosas así que se producen por errores gráficos, el problema es serio. ¿Vale? Por ejemplo, algo que realmente es muy falso en los anteriores juegos. No sé si esto traerá un poco en jugabilidad, pero da igual, yo lo digo. Yo que sé, Casillas bloquea un balón, lo para y por la inercia del balón quizás entra dentro de la portería. ¿Vale? En los anteriores Pro Evolution había una barrera imaginaria entre la portería y el portero, donde el portero nunca entraba por estos fallos. Pues bien, en Pro Evolution Soccer 6 de Xbox 360, queriendo darle el realismo ese que no necesita un videojuego, no un simulador de fútbol, un videojuego de fútbol, en la pelota entra, ¿vale? Provocando errores muy tontos de los porteros, que antes en PlayStation eso no pasaba, ahora en Xbox 360 sí que pasa. Yo que sé que, es que como siempre juego con el Madrid, es lo que pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, Casillas, para un balón, se choque con el poste, y al chocarse con el poste, la pelota salga disparada hacia dentro de la portería. Vale, sí, es muy realista, ole. Pero yo no quiero que el juego sea realista, yo quiero que el juego sea bueno. Yo quiero jugar, no quiero realismo, ¿vale? Si quiero realismo, pues me voy a un parque a jugar a fútbol. Porque no estamos hablando del caso de un burnout, o estamos hablando del caso de un World Rally Car, que tenga que coger un coche y liarla en la calle. No, estamos hablando de algo que yo puedo coger una pelota, irme contigo a un parque y jugar a fútbol, Edu. ¿Sabes? Yo quiero un videojuego de fútbol, no quiero realismo, porque el realismo lo tengo a dos pasos de mi casa. ¿Sabes? Entonces... No necesito estas cosas en un videojuego. Tampoco necesitaba las manos en Pro Evolution Soccer 3. No sé si te acordarás. Sí, sí. ¿Para qué quieres manos en un videojuego de fútbol? En un videojuego, remarco, es que es absurdo. Konami estas cosas se las debería ahorrar totalmente, porque son horribles, horribles. Bien, acabamos los gráficos, pasamos a jugabilidad. El puntazo, no el más negro, pero quizás uno de los más negros, porque no innova. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, a pesar de todo, ya sabemos cómo pasa. Lo que pasa, el usuario medio de Pro Evolution Soccer, sabemos lo que le pasa y mucha gente lo puede confirmar. Llega Pro Evolution Soccer nuevo, el cambio suele ser bastante brutal y no gusta. Comienzas a jugar, comienzas a darle rodaje al juego y al final te acaba gustando. Cierto es que el cabreo inicial que tuve con este juego fue exagerado, ¿vale? De estar el primer día de juego incluso Alberto lo podrá decir, que fue el Alberto de Ourense, nuestro compañero que acaba de llamar y tal, fue el primer partido online que disputé, y nos lo podrá decir, que yo estaba un poco diciendo, ¿qué pasa en este juego? ¿Sabes? ¿Por qué FIFA mola más? Pero es que Pro Evolution Soccer 6, a pesar de que yo voy notando esa mejoría del juego, no es tan elevada, porque llevo 2 semanas de juego, ¿vale? Y en el Pro Evolution Soccer 5 yo ya estaba habituado al juego. Claro. En este caso no lo estoy todavía. Eso quiere decir algo. Pro Evolution Soccer 6 no tiene que ser tan bueno. Quizás. Recordamos que hablamos de la versión de Xbox 360, por supuesto. Sí, hay que lo diciendo. Sí, sí, sí. Que la gente no saque conclusiones erróneas. No tiene nada que ver. Luego, Pro Evolution Soccer 6, jugabilidad. Dentro de la jugabilidad, decir, bueno, ya no dentro de la jugabilidad, sino dentro de contenidos de juego, decir que el juego tiene 8 estadios. ¿8? 8 estadios, chache. 8 estadios. La versión de PlayStation tiene más escenarios, más estadios. ¿Tú ves a los Asuna jugando en San Siro? No. En San Siro. No. En San Siro, por favor. El estadio del Inter de Milán. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un análisis un poco profundo de la situación. Todos estos fallos que estamos diciendo se deben a falta de tiempo, a prisas por sacarlo. Yo creo que pues, prisas. Lo dejamos para el final esto. Lo hablamos luego. Tengo mi conclusión sobre esto. Lo hablamos luego porque claro, todo esto es absurdo. 8 estadios es el ejemplo perfecto para decirme, vale, tenemos prisa. Sí. Vamos por... Es que 8 estadios, es que pensadlo, por Dios santo. Una persona que le gusta el Pro Evolution Soccer 6, esto, Pro Evolution Soccer, esto es ofensivo totalmente. Vale, decir también, entre otras cosas, la jugabilidad, la dificultad del juego no es muy elevada. No. Y no estamos hablando de que yo sea un super pro del Pro Evolution Soccer, ni mucho menos. Yo sé jugar a Pro Evolution Soccer y es un juego que me encanta, pero no me veréis jugar solo a Pro Evolution Soccer. Quiero decir, no soy un experto, ¿vale? Pero el juego sí que me encanta, ¿vale? Y sé jugar, y el nivel no es alto, no es alto. Ya, me he alargado un poco, ya lo sé. ¿Por? No, nada más. Entonces, llegamos a uno de los hipotéticos puntos fuertes del juego. Venga. Hipotético. Repito, porque es otro punto negro. Pero primero es hipotéticamente bueno, ¿no? Sí, y es el Xbox Live. Vale. No es comprensible. No es comprensible que Pro Evolution Soccer 6 consiga que el Xbox Live vaya mal. El hipergloreado... puesto en la gloria del super servicio online de Xbox Live, no funciona bien con Pro Evolution Soccer 6. Yo incluso he notado un error bastante gordo. Yo soy capaz de jugar 2 partidos en Xbox Live en modo igualado, ¿vale? Que es el modo de ranking. Pero no soy capaz de jugar un 3er partido. Tengo que resetear la consola y volver a poner el juego para jugar 2 partidos más. ¿Vale? Entonces diréis, bueno, no te preocupes, Tony. ¿Te ha pasado más de una vez? Muchas, veces me ha pasado esto. Sí. Que parece absurdo, chache, yo lo sé. Más absurdo me parece a mí. Chache, Evo, fan, a ver, me diréis, no te preocupes, Tony. Konami sacará un parche. Llevo 2 semanas esperando ese parche. ¿Vale? 2 semanas esperando el hipotético parche que solucione esto. Lo pagarás. Mira, es que no pueden ponerlo. Lo pagarás. No. Ahora vamos a hablar de pagar. No, pagarán los estadios. No, fan, por favor, no adelantes hechos. Ahora seguimos hablando. Xbox Live, pocas opciones, no te permite jugar más de 2 jugadores en Xbox Live, algo que resulta patético cuando dijeron que se podría jugar hasta 22 jugadores simultáneos. Tengo que decir que durante todo este análisis, la gente que no le puede ver, pero Tony Chan tiene una vena en el cuello de rabia. He pagado 70 euros por este juego, me siento estafado. La vena. Totalmente estafado. La vena. ¿Y sabes quién se va a repercutir? ¿Sabes quién se va a repercutir de este análisis? El Don. Battle Stadium se va a repercutir de este análisis. Ahora seguimos hablando del Don Battle Stadium. Sí, no, sí. ¡Qué sí. Que viene esto! Sí, ahora lo verás. Pro Evolution Soccer 6 no tiene PES Shop. No tenemos derecho a comprar cosas nuevas con los puntos de PES. Pro Evolution Soccer 6 no tiene sistema de guardar goles. ¿Para qué tengo yo un disco duro de 20 gigas? No puedo guardar goles. ¿Cómo que no? No puedo. No puedo. La Play 2 sí. La Play 2 sí, no la memory card. Por supuesto, en la Xbox 360 no se puede. No tiene. Pro Evolution Soccer 6 no tiene modo de editar jugadores. Se acabó eso de hacer el New Team, de hacer la selección japonesa. Se acabó. No puedes. La PlayStation 2 sí que lo tiene. Que baje alguien y nos diga qué pasa. ¿Qué pasa con este juego? Es que no tiene ningún sentido. No, no, ninguno. O sea. Rumores. En enero, por tus Microsoft Points, que apoquinarás gustosamente con tu tarjeta de crédito, podrás comprar estos modos de juego. Como sea verdad, la editorial Konami va. Es que no se puede esperar otra cosa. Hemos pagado 70 euros por este juego. No hemos pagado 60. Y tenemos menos contenido que el de PlayStation 2. Y encima el juego es peor, siendo en una consola inferior. Venga, apague y vámonos. ¿Sabes? Aquí ni Fifero, ni Sonyer, ni nada. Aquí Pro Evolution, Xboxer. Es que es lo que hay. No tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa. Bien. Decidido. Don Battle Stadium. Le cambiamos la nota. De 4 a 2. Ah, exagerado. Un 2, ¿vale? Porque Don Battle Stadium es malo. Es malo. Pero más malo que el Pro Evolution Soccer no lo es. Entonces, no vamos a comparar un juego con otro, por favor. Pero no es lo mismo un juego de lucha a un juego de fútbol. Pro Evolution Soccer 6. La nota final de Arcadia Gamers, un 4. El segundo suspenso de Arcadia Gamers. Ni más ni menos que Pro Evolution Soccer 6. El vanagloriado por todos. El analizado por todo el mundo y de 7 para arriba. Una mierda. No habéis pagado por él. Y lo siento por ese taco, lo pago a gusto. Sigo remarcando, ¿qué nota le pondrías a la versión de Play 2? Un 9. Un 9, porque es un juegazo. Es el Pro. Esto no es el Pro. Si tenéis las dos consolas, sí. ¿Fútbol de oro? Fútbol de oro no. Esto no es fútbol de oro. Acaba de volver, señores, después de muchos meses de no aparecer en el programa, el aura verde. El aura verde que salía a Tony cuando defendía Microsoft y Xbox. Sí, sí, sí. Ha vuelto pues... el aura verde a rodear a Tony Chan. Por supuesto, que la gente no se equivoque. La gente no se equivoque. Esto no es culpa de Microsoft, esto es culpa de Konami. Konami, si no ve el símbolo de Sony en una consola, Konami no paga nada, no hace nada, Edu. Dime un juego bueno fuera de Konami. Fuera de Sony. Fuera de PlayStation. Metal Gear Twin Snakes. Mira, me meo en el Metal Gear Twin Snakes. No, pero los juegos que ha, excepto el Pro Evolution de Nintendo DS, los juegos de, que ha hecho en las portátiles. Claro, el PSP. No, y en Castlevania. Los Castlevania. Bueno, vale. Los Castlevania, pero los Castlevania. Me reconocerás que deberían salir en otra consola y no en GBA, precisamente. ¿O no pagarías tú por un Castlevania en PlayStation 2? Como Dios manda, en 2D. Edu, por favor. Ya, pero el diseñador dijo que ya no volvería a hacer Castlevania 2D, hay 3D para hay 2D en una consola, mayor. ¿Y tú crees que dependerá de eso de él? Sí. Francamente, creo que no. Yo creo que sí, se ha continuado. Yo creo que eso no, bueno, arriba. Que me gustaría volver al debate del tema del tiempo, ¿no? El tiempo de en este juego, porque ha salido así, porque ha tenido Konami el tiempo que ha tenido para hacerlo en Xbox 360. Chance, no te calientes la cabeza. No hay logo de Sony en la consola de Microsoft. Punto. Les da igual. A mí me gustaría probar el online de este juego en PS2. Una maravilla. Pasamos. Vamos a hablar del juego que Dios manda, que es ni más ni menos que el Into the Past, en nuestro retroanálisis. Por favor, Eneca Players. ¡Quítala! ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. NKPlayers.com patrocina el retroanálisis. ¡Oh! ¿Cómo te lo has currado, Xavi? Vaya, pues... ¡Qué me he emocionado con esta música! ¡Qué llorona está el chache! 12 minutos para acabar el programa. Y los vamos a dedicar... íntegramente a hablar de A Link to the Past. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¡Superman! Solo quedan menos de un mes para que salga el nuevo Zelda. Dedicamos esta sección a dedicársela al mejor Zelda de la historia. Con permiso de Link's Awakening. Ocarina of Time. Va, quita la música. Vamos a ver. No, quita la música. Oye, chache, Link's Awakening es un juegazo. Ocarina of Time. con la música. Oracle of Season. Ah, venga. Y yo qué sé, y el Wind Waker y el Minish Cap. Hablamos todos de la saga de Zelda. No te pases del Minish Cap, ¿eh? No, venga, va, hablemos del Into the Estamos hablando de la saga Zelda. Es que el mayor es más, quizá el peor. Sí, firmamos. Vale. ¿No? Los de la consola aquella, pero no. Sí, no, eso no cuenta. Eso no cuenta. Bueno. Sí que cuentan los de colaboración con Philips. Philips. En fin. Año 1994. Época dorada de Super Nintendo. Y recibimos el Zelda. No, año 1992. No, 1992. Me parece que es 94, sí. No, amigo, no. En Europa, 1992, seguro. Es igual. Ahora aquí tengo una duda que me gustará solucionar, ¿eh? En fin. Estaba convencido. No, Chacho, 94. Salió con el lanzamiento de la consola, casi, ¿eh? Casi. No. Tardó pocos meses, tío. Pocos meses, seguro. 94. Tanto. Bueno. En fin, si no 94 es 92. Ahí yo tengo ahora ya esa duda entre dos años. Entre dos años. No sé. En fin, es igual. No empañemos. No empañemos este juegazo. Este juegazo que mucha gente. Está el debate de la jugabilidad y Ocarina of Time con Zelda Link to the Past. ¿Por qué? Porque, claro, son juegos calcados. Sí, pero matiza, chacho. Están basados en el mismo sistema, digamos. Exactamente, digamos, la transición juego mazmorra, objetivo, mazmorra. Consigues algo grande. Sí, pero bueno, pero. Templo. Eso es mayoritariamente de todos los Zeldas. Sí, Link's Awakening también. Vale, pero quiero decir, en cuanto a elementos, armas, argumento, localizaciones, personajes. Sí, pero salvando las diferencias, las distancias. Pero vamos a ver, estamos hablando del Zelda y el siguiente Zelda que salió, inmediatamente a Into the Past, en cuanto a consolas de sobremesa. Entonces, claro, Zelda Into the Past representa un mito, es el must have por excelencia de la Super Nintendo, un juego de acción RPG. ¿Qué es esto de la acción RPG que mucha gente te dice? No, Zelda es un juego de aventura. Zelda es un juego de rol. No, es un juego de acción RPG. Tú llevas a un personaje que a tiempo real puede librar sus combates, pero el resto de elementos está caracterizado por rol. Como el Titanic, más. Action Rolling Playing Game. Exacto. Action Rolling Playing Game. Es el paradigma de los Action Rolling Playing Game. Sí. Luego, la acción se desarrolla en Hyrule. En dos Hyrules. Porque tenemos que explicar que existe Hyrule de la luz y Hyrule oscura. Más o menos que la han cogido ahora para el Twilight. Efectivamente, es un elemento que recogen ahora en Twilight Princess. No sabemos cómo lo van a aplicar aquí todavía. Crucemos los dedos. Pero digamos que la gracia del juego, el avanzar en el juego, se basaba en el que tú supieras combinar bien el elemento luz, elemento oscuridad, saber pasar bien de un mundo a otro, porque las localizaciones cambiaban y te posibilitaba poder seguir avanzando en el juego si tú, pues, en determinados lugares pasabas, te teletransportabas al mundo de la luz. El malo, el enemigo, pues es Ganon, por supuesto. ¿Cómo no? Pero también aparece un mago. Aganim. No te has escuchado. Aganim. Efectivamente. El sistema es, como ya hemos dicho, Ocarina of Time-ero, o deberíamos decir, Ocarina of Time se basa en el Into the Past en ese sentido. Claro. Primeramente debes conseguir tres colgantes para poder acceder a lo que es la segunda parte del juego, que serían los siete templos. Los de siempre. Bosque, fuego, agua, pipín, pipín, fuego. Espera que la música acaba. ¡Pam! Este es el ending del Majora's Mask, por cierto. Impresionante. No. Temazo, es un temazo. Como no, canción, vale, sí, pues como no. Ending no me pues no, como no. Ending no. Vale. Bueno, entonces, yo me gustaría que todos habéis jugado aquí. Sobre todo, vale la pena decir que Zelda Link to the Past también salió una versión para Game Boy Advance. Sí. Y salió aquí en España justo cuando salió la Game Boy Advance SP. Una versión de Zelda Link to the Past. Uh-huh. Que incluye el Forest Wars. Sí. Que incluye el Forest Wars. Uh-huh. Y algunas mejoras técnicas. Sí. En esta canción no, ya no puedo pensar en otra cosa que no sea en putas. Pero. palabrota. Sí. Vale. Chacha. A estas alturas del programa creo que ya la gente ha descubierto que esto no son una moneda. Esto no suena a moneda. Es que no tenemos monedas, yo solo tengo 150 euros en la cartera. Entonces me gustaría que me explicarais vuestras sensaciones con Zelda A Link to the Past, ya sea en Super Nintendo o en Game Boy Advance, o desgraciadamente pues haber recurrido a un emulador. Sí, porque no sería lo mismo jugar en emulador a este juego, francamente. No. Bueno, yo, para empezar, decir que mi Zelda favorito, y no lo oculto y lo digo claramente, es el Link's Awakening. El de mucha gente también. Que me trae muchísimos recuerdos, que me lo pasé a gustísimo, que supuso todo un reto para mí, y cuando me lo quemé dije, Dios, he triunfado. ¿Sabes? Impresionante. Es un juego que me encanta. A Link to the Past lo pillé con muchas ganas, y la verdad es que es un juego que me gustó muchísimo. No llegué a acabármelo por eso, pero es un juego que me gustó mucho. Y no me lo acabé por un bug. Sería importante decir que, o sea, la jugabilidad de A Link to the Past... ojo, que no es tampoco... Digamos que, claro, al ser un juego 2D, es más difícil que ser un juego 3D. ¿En qué sentido? No sabría cómo explicarme. Sí, porque te están metiendo en territorio Comanche. No. No. Sé lo que me digo, pero sé a lo que te refieres más o menos. Entonces no sé cómo explicarlo, pero digamos que al ser un mapeado 2D te limita una serie de movimientos, te limita ciertas cosas. Obviamente, para esquivar a los enemigos tienes más movilidad. Efectivamente, quiero decir... En ser 2D siempre te lo vas a encontrar de cara o al revés y no te vas a poder dar la vuelta tan rápido para dar al enemigo que está en la espalda. Los puzzles pueden ser más... apúntame otra. Un poco más cabroncillos. O cabroncetes. O dos, un eurillo. Entonces... Claro, como ya está picado. Entonces, claro, eso hace que el elemento dificultad se eleve un poquito más. Por no hablar del elemento del sonido. Una gran banda sonora del juego. Grandísima banda sonora. Yo con este comentario. Con el tema principal. Con este comentario. Para el mundo de la luz y para el tema de la oscuridad, queda bastante. Bastante bueno el tema de la oscuridad. De hecho, para mí es el mejor del juego. Que vuelve ahora en Phantom Hourglass. ¿También? Sí, en los trailers de Zelda Phantom Hourglass de Nintendo DS. Ay, es que a mí Phantom Hourglass me parece tan horroroso que no he visto nada. Creo que se va a convertir en el peor Zelda de todos. ¡Hala! Sin duda. Un juego con gráficos Wind Waker venidos a menos y en vista cenital. Y que tú tiras y con yo, el. Yo he visto cenital siempre yo así. Yo es que opino una cosa. Gráficos Wind Waker, no. Ya, bueno, yo es que siempre he opinado una cosa en Nintendo DS y es que el cel shading en una DS. Se ve muy bien. Se ve muy bien, pegan mucho y creo que tienen un gran potencial. Bueno, oye, fan, tú y yo nos tenemos que marchar ya. Ah, que claro. sale el bus. ¿Dónde vais? A Madrid, a la presentación de la Wii. ¿Tan tarde es? Pero ¿por qué no dicen nada? Hostia. Porque así mola más. Nos vemos la semana que viene explicando unas poquitas cosas de Wii. Vosotros seguid hablando del Link to the Past. Venga. Juegazo impresionante. Nos vamos a probar la Wii. ¡Hala! Pero, no estamos invitados todavía. Eso ya lo veremos allí. Operación Arcadia Gamers en Madrid 2. Si nos colamos en el X06, nosotros ya no tenemos límite. Bueno, gente, nos vemos el lunes. ¿Vale? Venga, hasta luego. Hasta luego, Tony. Hasta luego, que vaya bien por Madrid. Pues Edu. Aquí la gente se va y... Sí. Pues nosotros acabamos el programa, nos quedan 2 minutillos y medio. Pues... ¿Qué nota? No sé, a ver, no. Tu experiencia con A Link to the Past, ¿lo jugaste? ¿Tuviste? Lo jugué en su tiempo en una Super Nintendo. Después lo retomé en un emulador porque ya era casi imposible volver a encontrarlo. Sí, de hecho... Es una pena que pasen estas cosas, pero son así. El juego ya tiene sus años. Tiene sus años, pero como nota positiva tenemos que decir que, claro, ahora en la consola virtual de Wii, toda aquella gente que no lo pudo probar, pues tendrá la ocasión de probarlo. O que busque la versión de Game Boy Advance, que ya es más asequible. Es asequible, pero es tijerera, ¿eh? Porque pagar lo que vale por un juego de Super Nintendo... Pero bueno, tijerera. Me gusta la palabra, Tony. Pero lo vamos a pagar por el Final Fantasy VI. ¿Eh? Que lo vamos a pagar por el Final Fantasy VI. Ya, pero igualmente. Es que... Pues mis experiencias. Primeramente que fue uno de los primeros RPG a los que jugué. Me encantó. Lógicamente me gustó muchísimo más que el de Game Boy. Obviamente. Las mejoras eran evidentes. Y, por ejemplo, y lo podría volver a jugar ahora... Y sentirme igual, o sea... Es un juego que realmente envejece bien. Sí, o sea... Es que claro... Digamos que... la saga Zelda... Es como los viejos rockeros que nunca mueren. Está ahí. Por lo tanto, por eso estamos tan hipeados con el nuevo Zelda. Después de tantísimo tiempo, va a venir otra vez un Zelda a podernos presentar lo mismo de siempre. Pero ¿qué pasa? Que nos gusta lo mismo de siempre. Nos gusta lo mismo de siempre. En esta saga. Buscar... recuperar cosas como el mundo recuperar de la soledad. Cosas como la transformación en lobo. Recordemos que se recoge esto a Link to the Past con la transformación en conejo. Edu, sígueme. Tal guía. Bueno, ¿y qué? Pero yo estoy cantando la canción del conejo. No es una screamer. Bueno, en fin. Del 4, del 0 al 5, que es nuestra escalera particular para los retroanálisis. Es un 5, por supuesto. Fue excelente. A ver, ¿qué le pusimos a Terranigma? ¿Alguien se acuerda? Un 4 le pusimos a Terranigma. Pues no, o sea, Terranigma no es un 8 pasándolo a 10. O sea, yo a Zelda Link to the Past le pongo un 5. A Terranigma le tendríamos que haber puesto un 5, a Link to the Past otro 5, Edu. Sí, sí, bueno. Yo lo veo más como un 4,8, el juego perfecto en aquella época no existía. Pero aquí no tenemos. Aquí no tenemos decimales, aquí no valen los decimales. No valen. Bueno, vale, va, pues 4,8 sobre 5 para Zelda Link to the Past. Ya está bien. A ver la duda esta del año en que sale. Yo creo que fue en el 94, pero bueno, es igual, no pasa nada. Bueno, parece que ya pues el Xavi me está haciendo unos gestos como diciendo, oye, que el programa se acaba y aquí estáis hablando como locos de la Link to the Past y no sé cuánto, yo sigo hablando y aquí nadie me para, pues yo puedo seguir hablando y no puedo pararme nadie. Ah, recuento de las palabrotas.